hubo un primer cuatrimestre que hicimos un taller que las características que tenía era que nosotros contábamos, armábamos un relato radiofónico, un contenido radiofónico que ligaba algún momento de nuestra historia personal con algún momento de la historia argentina o mundial del que existieran audios para poder descargar. Bien. Por ejemplo, no sé, lo que te digo, me viene a la cabeza ahora, los bombardeos del 55 Plaza de Mayo. Lo único que había que chequear era eso y después mezclar la historia personal con el audio histórico. Y perfecto. Bueno, después surgió la idea de darle continuidad a este taller. La mayoría de los que seguimos participamos de la primera instancia, pero es un taller diferente. En esta segunda instancia lo que vamos a hacer, bueno, y nosotros terminamos el primer cuatrimestre con un programa radial que lo hicimos acá en la radio de Los Coihue, donde bien. Compartimos cada una de las historias individuales, las integramos en un programa y salimos al aire con ese programa. Ese fue como el cierre del taller del primer cuatrimestre. Perfecto. Y para el segundo cuatrimestre planteamos una temática diferente que la podríamos definir, corríjame si me equivoco, pero la podríamos definir como derecho de la tercera edad o acceso a derechos de la tercera edad, una cosa así, que lo estamos terminando de definir todavía, porque este, como te decía, es el quinto encuentro y le estamos buscando la vuelta. La idea sería de vuelta dividir el programa en la cantidad que somos, que actualmente somos más o menos 8, por ponerle un número, soldado más, soldado menos, andamos en 8, y la idea sería dividir esa hora y media, 2 horas, en la cantidad que somos y que cada uno agarre un segmento del programa y desarrolle alguna temática ligada a esa temática general para el lado que se le dispare. O sea, tenemos tenemos desde música hasta, no sé, temáticas que tienen que ver con análisis de leyes, a humor, o sea, cada uno lo encara por el lado que le gusta o que le parece bien. Que lo puede llegar a desarrollar. Bien. Así que bueno, y dentro de lo que es la propuesta del taller, para voy a apagar la pava porque va a levantar vuelo la pava. Dentro de lo que es la propuesta del taller, al principio, que éramos unos cuantos más, surgió la idea de buscar algunas personas que vengan trabajando determinadas áreas que tengan que ver con la radio, como para no hablar solamente en base a mi experiencia o a la experiencia que tenemos, porque varios de los que participamos en el taller, algunos tienen experiencia, otros no, pero esto no es limitante. Y entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a llamar a algún otro compañero o compañera que venga laburando en radio, que no sea de UPAMI, pero que nos pueda contar su experiencia personal en torno a esta profesión, oficio, como quiera llamarlo. Bien, entiendo clarito cuál es la idea. Buenísimo, y hoy lo que apareció es la posibilidad de llamar, que después yo te comparto, igual ahora ya te incluyo ahí en el grupo para no olvidarme. La idea es hacerle tener una charla, una entrevista, que ya veníamos charlando algunos puntos que tienen que ver con entrevista, con Román Solsona, que es un compañero que es parte de una productora que se llama América Profunda, que hace, por un lado, venía haciendo, pues este año no salió el programa nuevo, la temporada nueva, hace contenidos más cortos, tipo podcast de X cantidad de minutos, no tienen una duración definida, pero andan por los 10, 15 minutos. Después hacen un programa que se llama La Tierra Detrás de los Ojos, que es un programa que tiene que ver con cuestiones más, podría ser sociales, políticos, culturales, y agarran una temática y la desarrollan a lo largo del programa. Y después tienen otro programa que es Se Sabe por Tu Boca, que es un programa que es de cocina, pero la cocina como experiencia humana y social, ¿no? De bajar recetas de cocina. Bien. Ellos lo que tienen de particular, después igual seguro Román va a estar contando también, que viajaron por todo el país, entonces visitaron todas las radios comunitarias del país, hicieron un mapeo y vienen rescatando y juntando audios con la idea de un programa desde hace un montón de tiempo, pues la productora ya tiene unos años. Entonces, por ejemplo, por ahí te ponen, no sé, hoy hablan de el guiso como espacio para compartir y por ahí te meten una receta de Salta y una receta de Ushuaia. Bien. O de Chile, bien. Viste, tienen diferente, tienen un laburo de archivo alucinante. Así que bueno, esa es la idea de hoy. Nosotros habíamos armado, hay una especie de cuestionario que lo había armado Ángela, que ahí se acaba de integrar. Acá lo tengo. Bueno, ¿querés compartirlo acá en el, ¿cómo se llama? En el chat, así por lo menos. Dale. Yo mientras... Lo copio y lo pego. ¿Cómo? Lo copio y lo pego. Sí, así por lo menos para que Celia, ya igual la agrego al grupo, pero... Después, en todo caso, si no me lo pasás por el mismo WhatsApp o una vez que yo esté en el grupo, si te parece. Dale. Hola, Ángela, soy Celia. Celia, ¿cómo es tu apellido? ¿Cómo es tu apellido, Celia? Sánchez. Sánchez, buenísimo. Yo te voy a poner como... Porque a todos los aglutino como UPAMI para que me queden ahí todos los nombres juntos. Así, ya ahora te agrego al grupo. Bueno, y no sé si te dijo... Patricia, que los que se agregan nuevo tienen que pagar un asado para todos los integrantes. Por eso Patricia se fue, porque tenía que pagar el asado justo. Claro. Le tocaba a ellos. Y si tenés, bueno, con buen vino. Muy bien. Si tenés doble falta consecutiva, se repite el asado. Tenés que pagar dos veces seguido. Así que ojo con faltar. Porque es doble integración. Claro. Bueno, no, y lo único que por ahí, viste, como esto es un proceso, el taller, y que lo vamos armando a lo largo de la semana, lo que está bueno es, viste, si te enganchás, que te comprometas a la participación, en realidad. Bien. No hay más, muchas veces termina el taller y o mientras se va dando el taller, vamos compartiendo ejemplos, vamos compartiendo por ahí materiales. Yo grabo el encuentro también y después comparto el audio. Pero digo, no es que durante toda la semana se están subiendo cosas del taller, sino que yo trato de acotarlo por lo menos al momento inmediato después de la terminada, si es que me quedó algún ejemplo o algo pendiente, porque no me gusta esto, la verdad, de andar toda la semana poniendo actividades, sino que prefiero... directamente ponerlas el día, así ya está, el día del taller es este y lo resolvemos. Después, si a alguno le surge una duda, lo vemos, pero por lo general la mecánica es esa. Así bien. Qué bueno. Bueno, ahí puse en el chat aquellas cuestiones que decidimos el encuentro pasado, que sería importante preguntarle a Román, y surgieron varias cosas. Cada párrafo es una pregunta, no salieron los números, pero se pueden agregar más o se pueden poner en común más como para agregarlas. Muy bien. Yo agregué la última, que no sé si me la permite Fabián. Sí, dale, vos dale. A ver, yo para que estaba ahí. Me gustaría que la explicaras un poquito, porque la verdad no... Claro, yo le preguntaría, ¿cómo se aborda la entrevista cuando tengo la intención de hacer sobresalir un proyecto que estoy realizando? ¿Cómo sería más o menos eso? Y es así. Yo trabajo para la Revolución de las Viejas. Sí. Y mi proyecto es la casa sustentable, no como regalo, sino... O sea, la explicación debería salir de la entrevista, explicándole a él qué es la vivienda colaborativa. Que no es algo que el gobierno me regala, sino que es algo que yo lo pago, pero no es mío. Lo dejo para futuros jubilados que quieran vivir en esa comunidad. Está buenísimo. Bueno, son heredables. Dale, está bien. Vos preguntás cómo se aborda desde el punto de vista del entrevistador. Claro. Está bien. Porque lo vamos a entrevistar al señor Román. Vamos a entrevistar a Román. Sí, Román, en realidad vamos a estar hablando de eso, de particularidades de la entrevista. Y también tengamos en cuenta algo que yo les digo, como cuando charlamos cualquiera de las experiencias. mucho de este laburo no es como operar a alguien del corazón que o instalar una red de gas que vos tenés una mecánica, una forma que tenés que seguir sí o sí, porque si no... Un plan. No hay un protocolo, digamos. Hay una forma, pero muchas veces esa forma la adecúa al formato de trabajo y a cómo le resulta más cómodo o más práctico para poder llegar adelante cualquiera de las áreas de trabajo. ¿Está? Entonces eso, yo me imagino que Román también mucho de lo que conteste lo va a contestar no desde un manual de la entrevista, sino desde su experiencia en radio. ¿Sabes que no vi ninguna entrevista en el blog? ¿Ninguna entrevista? Lo que pasa que... ¿Vieron? ¿Escucharon alguno de los programas? Sí. Bueno, lo que pasa es que todo es como el laburo de ellos. Bueno, hay uno, el que tiene, está basado mucho en una entrevista cuando después del asesinato de Santiago Maldonado, Román estuvo acá en Los Coihue y le hicimos una entrevista a Sergio. Ese programa es una entrevista, por ejemplo. ¿Y no nos mandás un link? Sí. Porque lo que yo vi fue lo de la chica... Soledad era. Sí. Lo reposté en mi Facebook de la chica que desapareció en Bariloche. Sí. No vi, yo vi lo del el informe sobre la desaparición y después aparición sin vida de Soldado Carrasco. Claro. Que me gustó el archivo que hicieron con las distintas voces que intervinieron en ese momento. Eso es algo que hay veces que no nos acordamos, yo sí me acuerdo porque lo viví ese tema. Y cómo el entonces presidente de la Nación primero decía que no era nada, que no era para cuestionarse o no la obligatoriedad del servicio militar, y después la pueblada que surgió desde Neuquén hizo que tuviera que cambiar su punto de vista, ¿no? Pero me refiero a que no fueron entrevistas, sino que fue una compilación de entrevistas que fueron otras, en definitiva, porque eran todos reportajes a personalidades, incluso autoridades del entonces gobierno nacional. La que yo posteé y la que escuché fue de Joana Chacón, una nena de séptimo grado que desapareció. Y hay un montón de trastabilleos ahí, porque en realidad primero se quedó con la madre, después se la llevó el padre y después surge algo que tiene que ver con el pueblo, ¿no? Que la se va a vivir con un señor al que le dice tío, pero en realidad es una familia que la recibe. Ahora cuando conectemos con Román le preguntamos bien cuál es el programa, porque ya estamos prácticamente, yo creo que era el 51, pero él se debe acordar seguro porque estuvo acá en la radio. Si no, después yo se lo compacto, porque acá yo en el material de la radio lo tengo seguro ese. En el archivo de la radio. Bueno, a ver, ¿tienen ahí el documento? Bueno, está acá al costado la entrevista, lo que habíamos pautado. Bueno, Celia, y en estos minutos te pregunto, ¿vos tenés algo de experiencia? ¿Hiciste algo en radio o es la primera vez que te estás metiendo en esta locura? No, absolutamente nada, nada. Tengo un hijo locutor, es locutor nacional. No trabaja de eso porque tiene otros 4 títulos universitarios, pero sí hace algún trabajo de locución, digamos, en forma particular, privada. ¿Trabaja acá en Bariloche también? ¿Vive acá en Bariloche? No, en Capital Federal. Ah, está bien. Y no, yo no tengo ninguna entrevista, algo que me gusta, me encanta. El día entero acá en mi casa, de la mañana a la noche, radio nada más. Nosotros vivimos escuchando radio. Así que esa es mi experiencia, nada más. Bueno, bárbaro. Bueno, vos tenés después, ahí... Después, la otra cosa que les puedo contar es que soy profesora de matemáticas, jubilada, obviamente... y bueno, ahora un poco, digamos, ocupando el tiempo con algunas cuestiones, pero nada más. Buenísimo. Celia, ¿vos estás en algún otro taller de UPAMI? Sí, estoy en un taller literario de cuentos, en este de computación, que quiero mejorar o trabajar un poquito con la parte de Excel, y no, nada más. Está bien. O sea que ya están, ya, ¿y qué estás, como jubilada de PAMI o de alguna otra obra social? No, soy jubilada de PAMI, de PAMI. Bueno, así ya tienen todos tus datos, entonces. No, yo te digo, porque viste, siempre tengo que pasar los datos del nuevo que ingresa, a ver si es de UPAMI, si es de... No, soy jubilada de PAMI. De hecho, bueno, años atrás he hecho algunos cursos de jardinería, de fotografía, cualquier cosa que no tenga que ver con la matemática por ahora. Está bien, buenísimo. Bueno, bárbaro. Acá se está integrando Román. Tenés muteado, Román, me parece. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Qué grande. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, Román, ahí estábamos. Primero agradecerte acá en el arranque del segmento este, y ahí estábamos comentando cómo es que vamos a desarrollar esto. Nosotros armamos una especie de cuestionario guía en base a lo que nos parece más interesante preguntarte, y estuvimos ahí viendo algunos contenidos de los que hacen con América Profunda, estuvimos compartiendo materiales también, así que bueno, la idea sería charlar acerca de, no sé si de técnicas de entrevista, pero sí de cómo encarar vos la entrevista, teniendo en cuenta del formato con el que vos trabajás o que venís trabajando dentro de América Profunda. Esa es un poco la idea. Buenísimo, Fabi. Bueno. Linda charla. ¿Dónde estás ahora? Estoy en mi casa. Bueno. Yo tengo una librería de libros acá en San Pedro, y al mediodía cerramos en el pueblo y volvemos a abrir a las 4 de la tarde, así que a la fiesta la tengo libre. Lindo momento. Buenísimo. Bueno, tenés ahí un mapa de Malvinas atrás. Se ven las 12. Sí, me veo un mapa de América, mira. Pasa aquí. ¿La viste? Claro. Hermoso. Está bueno. América Latina, exacto. Obvio. Román, antes de empezar y antes que nos olvidemos, ¿vos te acordás cuál es el de Sergio Maldonado? ¿El número? 21 era, ¿puede ser? Me parece. Puede ser, ¿eh? Puede ser, sí. Puede ser. ¿Qué temporada fue la...? La 2, si no me equivoco. Bueno, porque veníamos hablando un poco de la escucha de los formatos que desarrollaban ustedes, y ahí surgió por ahí la posibilidad de hablar específicamente de alguno como ese. Digo, como buscar una vertiente que uno sería de los, por lo menos de vos, corregime si es diferente, pero como que hay programas que son basados en una entrevista, y poníamos como ejemplo ese. Y otros que son más, no sé, multivoz, no sé cómo llamarlo. Sí, más temáticos, y que van entrando diferentes voces en diferentes momentos, ¿no? Sí, totalmente. Buenísimo. Totalmente. Bueno, no sé si los compañeros quieren... Bueno, nosotros somos todo el taller de UPAMI, que se llama Nuestras Voces. Me comentaste algo, sí. Sí, así que estamos acá. Y hoy justo se agregó una compañera nueva, Celia, que es el primer encuentro acá en el espacio. El resto venimos desde la gran mayoría desde comienzo de año, digamos, desde abril, bien, mayo, no sé cuándo fue que empezó el primer cuatrimestre. Y después tenemos otro que se integraron en este segundo cuatrimestre directamente. Genial. Así que bueno, esa es la idea. Bueno, compañera, no sé si quieren directamente encarar ustedes, y yo ahí medio voy guiando. Meta nomás. Sí. Bueno, dale, ¿cómo no? Bueno, mira, Román, esta serie de preguntas por ahí no tienen orden ni concierto, no están en un orden en el cual uno por ahí arma una entrevista. Fueron surgiendo y las fuimos tomando nota. Nos gustaría saber si vos investigás acerca de la persona a la que vas a entrevistar, o si dejás espacio para sorprenderte de alguna manera auténtica. Y en el caso de que surja una sorpresa, ¿cómo manejás esa emoción? Porque puede ser una sorpresa agradable o una sorpresa desagradable. Mirá, yo dejo muy poco margen al azar antes de entrevistar a alguien, realmente. Soy un trabajador, digamos, de la entrevista, ¿viste? Investigo, tiro algunas posibles líneas de cosas que no pueden fallar, y a partir de ahí sí, tal vez la charla me dé un espacio para que yo pueda meter otras cosas. Digo, la entrevista es para mí como el arte de escuchar, ¿no? Entonces, si bien en algún momento uno tiene una grilla, pongámosle, de 10 preguntas, pero esa vez el entrevistado o la entrevistada te llevó para otro lugar, hay que dejarse llevar un poco, porque es el show no es de la pregunta, sino de la respuesta, ¿no? Entonces, eso, el hecho de estar informado, informada, te permite un paño de acción dentro de la entrevista mucho más amplio, ¿no? Si vemos que el testimonio que estamos recogiendo se nos va del objetivo que buscamos, bueno, ¿qué herramientas tenemos para traer otra vez al entrevistado o la entrevistada hacia el sendero que queremos transitar? Bueno, una es la información. El otro es la escucha, la posibilidad de darse y de darle al entrevistado la repregunta, el silencio. El silencio en la entrevista muchas veces no es un bache, el silencio es la posibilidad de repensar ese hueco, esa hondonada que hace que el entrevistador se permita ir procesando lo que va escuchando para ver hacia dónde va, y el entrevistado a veces repensarse en sus mismas palabras y a veces profundizar, que es lo más lindo de la entrevista, llegar más hondo y hasta desdecirse por momentos, ¿no? El silencio me parece una herramienta maravillosa, además de la información y la investigación previa. No sé, el otro día hablábamos con un amigo, hay un programa que se llama Pequeños Universos, que es del Chango Spasiuk, en Canal Encuentro, y el Chango Spasiuk no es un periodista, sin embargo me parece uno de los mejores entrevistadores que he escuchado, porque da el espacio, da el clima, el silencio no le molesta, no le incomoda ni a él ni a quien está entrevistando, porque esa entrevista a veces tiene la cadencia del paisaje donde el tipo está entrevistando. No es lo mismo entrevistar en Tucumán con una zamba, y no es lo mismo entrevistar en Santiago del Estero con una chacarera. El ritmo es diferente, la palabra es diferente, la charla es diferente, y eso te lo permite. Herramientas que tiene la entrevista, como el silencio, la pregunta, pero también la información y la investigación a partir del trabajo previo, que para mí es fundamental antes de encarar una charla, ¿no? No sé, chicos, si quieren seguir ustedes, pero hay una que está medio enganchada con esto. ¿Cómo encarás el momento presencial cuando entrevistás gente con la que te sentís un poco incómodo? ¿Cómo juega la empatía en ese caso? Sí, sí, te entiendo. La verdad que nunca me ha pasado de sentirme incómodo frente a alguien a quien estoy entrevistando, porque tengo el privilegio de elegir qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Pero también laburé en televisión bajo jefes y jefas, y sé lo que es trabajar por obligación y donde algunos contenidos se imponen, no porque no... Porque tenés que hablar de algo que no te interese, pero sí que tal vez no te genera lo mismo que otras cosas, y la incomodidad a mí se me tradujo en esas ocasiones en un desinterés. Desinterés propio, sumamente subjetivo, que no debe notarse ante la publicación de eso que se está haciendo, ¿no? Eso tal vez es más oficio en ese sentido que vocación. Cuando América Profunda hace más de 10 años decidimos empezar a hilar estos sonidos y estos contenidos, esta forma de contar, tiene que ver con que nosotros queremos escuchar la voz de los pueblos, digamos. Entonces no vamos a ir por el lado del famoso o la famosa, sino de quien tenga algo para contar, que muchas veces es la gente de a pie, la gente que supo escuchar a sus ancestros, la gente que anda a la calle, que tiene la misma problemática que quien escucha esa misma entrevista después de editada, ¿no? Entonces, esa empatía casi es inmediata, te diría. Pero se da justamente, como te digo, por una elección, por el privilegio de poder elegir cómo y dónde trabajar, ¿no? Creo que esa incomodidad no pude sentirla casi nunca, y si alguna vez la sentí, gajes del oficio te la hicieron pasar rápido y pasar a otra cosa, ¿no? ¿La piloteaste? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, entre nos, sí. Sí, sí, bueno. Pregunta que sigue, más o menos tenía que ver con esto, que elegir un entrevistado, seleccionar y trabajar a partir de la preferencia de tu público o según tu propio criterio o del contexto. Sí, yo creo que en la entrevista es la elección de la persona a quien entrevistar es importantísima, ¿no? Por esto que decía, porque primamos qué es lo que tiene para contar. Me acuerdo cuando yo estudiaba, rendí uno de los finales de taller de radio con entrevista, ¿no? Entonces, a nosotros, ¿qué te dicen? Que el entrevistado tiene que hablar fluidamente, que tiene que entenderse lo que dice, que bueno. Era abril del 2007, se conmemoraba un aniversario más de Malvinas, y yo conseguí para entrevistar a un excombatiente, ¿no? En el estudio con el excombatiente y del otro lado del vidrio en la consola el profesor. Cuando el entrevistado empieza a hablar, era tartamudo, por supuesto yo ya lo sabía, ¿no? Y relojeaba las caras del otro lado de la pecera, y era como que estaban esperando que termine la entrevista para desaprobarnos como grupo, ¿no? Habíamos llevado a un entrevistado que era el anti-entrevistado para un ritmo radial. Sin embargo, lo esperamos a que termine cada frase y él dijo cosas preciosas. Y la última pregunta, antes de terminar, fue: ¿desde cuándo tenés esta dificultad en el habla? Y el tipo dijo: desde que volví de Malvinas, ¿no? Entonces ahí empezamos a entender esta presión de la dictadura en ese momento, cuando no se podía contar lo que se tenía que contar, con todo lo que habían pasado, con un montón de cosas que van más allá de la mera entrevista. Después con el profesor apenas esa pregunta, nada, se rió y dijo, tremendo, porque además yo había hablado antes con el entrevistado para que no dé ninguna pista durante la entrevista, que yo esa última pregunta la quería guardar para eso. Entonces, ¿ahí qué primó? La elección del entrevistado. Tal vez si yo hubiera llevado otro excombatiente, era un testimonio más de Malvinas que nos dejaba ahí. Esto nos abrió mil aristas por dónde ir y nos resultó mucho más interesante a quienes lo hicimos y a quienes lo escucharon. Por eso me parece que la elección de quien se sienta frente al grabador es primordial, ¿no? Hola, Román. ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Frank? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, te estaba escuchando y me decías que en esta charla que estamos manteniendo, que vos tenés esa posibilidad de buscar al entrevistado. Y también me dijiste que en otra oportunidad trabajabas sobre jefes que te enviaban a hacer entrevistas. Y me retrotraje a esta famosa entrevista que tuvo La Nata con como este cantante, se me borró de la cabeza recién. ¿Charlie García? Con Charlie García. Entonces, Charlie, cuando le contesta a Charlie García, y vos sos un pelotudo, ¿verdad? Sí, sí. No, claro. Entonces, ¿cómo manejás ese control emocional? Que si bien en parte lo respondiste, pero ¿cómo manejás ese control emocional para no llegar a un choque con el... Y bueno, terminás mandando la mierda, ¿viste? O bajás, haces una seña y decís que corten el programa ahí, ¿no? Eso sería más la pregunta más concreta en en eso de ese control emocional que uno tiene que tener para llegar a un buen fin, porque el gordo se la bancó, le dijo, claro. Charlie le dijo de todo. Y bueno, ¿cómo manejaste ese tipo de situaciones? Yo creo que ese día pasó eso, o puede pasar muchas veces más, ¿no? Pero porque son dos personalidades muy fuertes. Y mucho periodista mediático hace de la entrevista el show de la pregunta. A veces quieren escucharse más ellos que quien tiene para hablar, ¿no? Y a priori uno más o menos puede llegar a saber qué podía pasar entre estas dos personas con un pasado fuertísimo en cada uno lo que hace, con una huella que dejaron en cada una de sus profesiones. Pero creo que ante todo eso pasó porque hubo una entrevista mal planteada. Porque Charlie ha dado entrevistas a un montón de gente con la que no estuvo de acuerdo y no terminó siendo así. Hasta se podían socarronamente medio picanear y quedaba ahí, ¿no? Después te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, con Ginsburg, Charlie hizo la entrevista y salió fabuloso. Claro, eso, ¿no? Bueno, claro. Bueno, Ginsburg, da gusto escuchar las entrevistas de Ginsburg. Claro, desde los 90 hasta lo que fue un tipo que en un mismo programa manejó a Maradona, a Charly García, a Alfano y a Sabina. Cuatro personalidades de estas y fue un show de lo que dijeron, no fue un show de la pregunta, ¿no? Uno no se acuerda de lo que preguntó Ginsburg, sino de lo que dijeron cada uno de esos personajes. Y, por ejemplo, me acuerdo de una entrevista de un tipo de América, si no me equivoco, al Negro Dolina, y hacía preguntas rebuscadas, pero al mismo tiempo profundas, como, por ejemplo, no recuerdo, pero digamos, ¿cuál es para usted el sentido de la vida? ¿No? Y no sé si Dolina sabe cuál es el sentido de la vida y si tiene que decirlo, ¿no? Entonces, sus respuestas terminaron siendo secas, una tras de otra, no, la verdad que no sé. Entonces, en un momento el entrevistador le pregunta, ¿viste?, picanteándolo, ¿y usted, Dolina, a esta altura de las cosas sabe algo? ¿Viste? Y Dolina le dice, sí, sé lo que es una entrevista mal planteada. Y ahí terminó. El otro día hablamos de eso, era Juan Micheli. Bueno, ahí estaba, ¿ves? Me parece que eran en algún canal de cable en ese momento. Y si bien uno puede ver la entrevista y puede decirle que Dorina fue un poco injusto, tal vez, en la manera o lo que sea, pero nos muestra que la entrevista cuando está mal planteada fracasa. En el sentido mediático, la Nata no fracasó con la entrevista, porque hasta el día de hoy la seguimos viendo en archivo, ¿no? Ahora yo, que no me conoce ni un 0,001 de oyentes de lo que escucha y vea la Nata, ese camino no me sirve, y porque yo voy a buscar otra cosa, digamos, ¿no? Si tengo la posibilidad alguna vez de entrevistar a alguien como García, no le preguntaría eso, iría por otro lado, y te haría el show del medio, pero son cosas que totalmente pueden pasar si te encontrás con personalidades así, ¿no? Gracias, Román. Sí, no, por favor. Claro. Bueno, la que sigue ahora, ahí ya entramos en el nivel de delirio. Si es válido hacer una entrevista a un personaje imposible, por ejemplo, como que hoy quisiéramos entrevistar a Carlos Gardel o a Mafalda, uh-huh. Es decir, planteárselo y desde qué lugar nos pueden llegar a contestar, ¿no es cierto? A Gardel se nos ocurre a través de sus temas musicales, fragmentos de películas. Mafalda puede ser a través de la pluma de Quino en las tiras. O sea, es muy delirante, es posible, se ha hecho. Creo que hoy tenemos una herramienta fantástica en ese sentido, que es el archivo, ¿no? El archivo y la creatividad de cómo usar ese archivo y cómo ponerlo en el aire para que seduzca a un oyente a escuchar lo que se pone en el aire. El otro día hablaba justo con Fabián de diferentes entrevistas y cosas que han quedado por ahí, y me acordaba de Hugo Guerrero Martínez, a quien no conocí, pero Al interesarme todo esto, es inevitable. Si hablas del silencio, se te viene Guerrero Martinelli. Si hablas de la pregunta, se te viene el negro Martinelli. Y en un momento, el tipo hace una especie de monólogo, pero con preguntas, a una silla vacía. Entonces, en esa silla vacía, más allá de la figura y más allá del silencio, está lo que cada televidente, por ejemplo, respondería en ese lugar. Cobra mucho más fuerza lo que no se dice frente a algo que no está que por un entrevistado real o una entrevistada real. Entonces el negro se reía y uno se imaginaba qué podría haber dicho uno o una en ese mismo sentido, en ese lugar, ¿no? Es la fuerza de lo que no se dice. Hay un cuento de Poe que se llama El pozo y el péndulo, donde en época de la Inquisición se condena a alguien a diferentes maneras de morir y alguien dice, no, cualquier cosa menos el pozo. Pero Poe nunca dice qué hay en el pozo, porque de alguna manera ahí están nuestros miedos, cada uno de los miedos de cada lector. Si Poe a mí me dice que hay víboras y yo no le temo a las víboras, el cuento pierde fuerza. El tipo nunca dice qué hay en el pozo. Bueno, esa es la fuerza de lo que no se dice. A veces, jugar con los silencios de quien no está, con una frase de archivo, tiene la fuerza de aquello que diría quien está escuchando. Me acuerdo en un informativo, no sé si no fue a Liberty, y anunció la muerte de un dictador, si no me equivoco, Massera. Entonces estaba en la red. Y entonces dice, último momento, acaba de morir el dictador Massera. Y deja un silencio de 3, 4 segundos y dice, sí, tenés razón. Y se va un tema musical, ¿no? Eso, cada uno de nosotros y nosotras, dentro de las diferencias, podemos haber dicho algo que tuvo más fuerza de la opinión que pudo haber dado Liberty, digamos, ¿no? Entonces, esto de jugar con eso que no está, pero que podría figurar, tiene una fuerza magnífica, y eso que decís vos, está buenísimo jugar con esas cosas, con el archivo, con hacerle decir a gente que ya no está lo que nosotros queremos que diga, sin por supuesto ofender y sin faltar a todo criterio, pero sí que al momento de ponerlo al aire, para mí toma mucho más fuerza de lo que realmente sería una entrevista tradicional, ¿no? Totalmente. Román, y yo por ahí te hago una pregunta que me meto acá, perdón, ¿no? Pero me meto para ligarla con esta. En el caso de esa nota donde vos no tenés la posibilidad de hacer realmente las preguntas al tipo, sino que tenés que recurrir a la voz de archivo, ¿cómo te lo planteás vos si tuviese que hacer ese formato? Pensemos, no sé, que le tenés que hacer una nota a un tipo real, ¿cómo encarás la entrevista? Y si tuvieses que trabajarlo de esa manera a nivel técnica, ¿qué diferencia pones en el laburo? Ya, al momento de la realización, me parece que lo más posible para llevar adelante es escuchar el archivo y a partir de eso realizar la pregunta. Porque nosotros le preguntamos cualquier cosa, podemos estar meses y meses buscando en el archivo hasta encontrar la respuesta que ese tipo o esa mina nos quiere dar, ¿no? Entonces, escuchar archivo o notas que a nosotros nos pueden llegar a interesar y a partir de eso construir la entrevista. Mirá, hablábamos de Charlie, hablábamos de cuando estudiaba y una de las de los trabajos que hicimos, me acuerdo que nos gustó mucho hacerlo, era una noticia apócrifa, o sea, una falsa noticia, que por supuesto no salió de la facultad, ¿no? Pero nosotros entrevistábamos a alguien sobre diferentes cosas y después lo poníamos para jugar a nuestro favor. La noticia falsa nuestra era que había muerto Charlie. Entonces nosotros sacamos a diferentes periodistas, Alfredo Rosso hablando de Charlie, pero siempre un Charlie del pasado, ¿no? Un Charlie de lo que hizo, de lo que dejará, ¿qué le dirías a Charlie si hoy ya no está? Diferentes entrevistas así, y arriba le pegábamos la pregunta nuestra, que después cambiaba. Entonces, vos escuchabas ese informe de una hora, y era que Charlie había muerto. Inclusive le sumamos hasta un móvil en la vereda de la facultad con gente que pasaba, diciendo si sabía que había muerto García, y como Charlie en ese momento, o como siempre estaba en el reviente, no era una idea tan loca de que el tipo haya muerto. Digamos, lo pusimos a jugar a nuestro favor, y en ese sentido es eso, es jugar con la entrevista y la producción para lograr creativamente otras formas de la entrevista posible con alguien que no está o que queremos generar otra cosa, ¿no? Pasó también esto que decimos, había un programa hace mucho también llamado El Monitor Argentino, con Dorio y Caparrós, y ellos inventaron la vida de un poeta maldito, que nadie lo quería, que nadie lo pasaba, que hasta inclusive tuvo un romance con García Lorca, y todos periodistas y escritores y escritoras de talla, hablando sobre este personaje, terminan una semana, y a la otra semana va el segundo informe de eso mismo, ¿no? Y en la semana, entre un capítulo y otro, de este escritor maldito, que nadie tenía información, más que un poquito de archivo, empezó a aparecer gente que lo conoció, que tenía escritos de él y demás. El siguiente capítulo, los tipos arrancan diciendo, no existe, esta persona no existe, ahora no me acuerdo el nombre de que habían inventado. Dice, nosotros queríamos hablar esta vez de la manipulación mediática, ¿no? Era Balbastro. Exactamente, Balbastro, el poeta maldito. Bueno, ahí también, y ellos, las entrevistas, seguramente han preguntado por otro personaje a quienes entrevistaron, y después lo usaron a su favor, siempre tratando de dar un efecto que es este, mostrar la manipulación mediática. Bueno, creo que ese es un gran juego que merece creatividad, que merece producción, y un trabajo más allá de la charla y de la grabación, ¿no? Totalmente. Sí, también hoy esto me meto como para tirar alguna herramienta, porque esta idea que surgió el otro día estuvo re bueno por ahí para desarrollarla en alguna otra instancia de taller que tengamos más adelante, porque bueno, este que estamos haciendo ahora surgió en base a lo que hablamos en el primer cuatrimestre también, ¿no? Para buscarle una vuelta. Pero que hoy también, hoy con internet, uno tiene la posibilidad de, por ejemplo, poner Maradona se enoja con periodistas y tener 20 declaraciones... Y también a la hora de pautar vos más o menos ya podés ir armando una idea de por dónde va a ir por tu programa. Antes tenías que conseguir... Ah, eso, por ahí. ¿Cómo laburabas con el archivo antes de existir YouTube también? Claro, digamos, yo laburé en una productora de archivo en la que se grababa en tiempo real, en videocaseteras, todo lo que pasaba en televisión, digamos. De ahí se hacían algunos programas básicamente de archivo, pero se grababa en vivo y se visualizaba en vivo. O sea, yo empecé como estudiante escribiendo lo que estaba viendo en la televisión mientras estaba grabando, ¿no? Entonces, eso se va armando una base de datos. Entonces, por ejemplo, pones en la base de datos Maradona enoja y te saltaba el archivo de lo que alguien había notado alguna vez y tenías el tape y el minuto en el segundo en el que había pasado. Entonces, iba a buscar ese tape, ¿no? Eso era... principio de los 2000, pongámosle. Uh-huh. Hoy el archivo está todo digitalizado, todo, y uno es, que dice Fabi, ¿no? Puede encontrar en cualquier lado cualquier cosa. Desde la radio, la manera que yo tengo de elaborar más allá del archivo que está subido es andar con el grabador en el bolsillo continuamente, pero continuamente. Si me voy de viaje, si me voy a un recital, si me voy a una obra de teatro... Porque todo sonido para radio a mí me sirve para ilustrar. Si yo estoy haciendo un aire donde digo que estoy en el pie de una sierra, en Cerro Colorado y qué sé yo, bueno, el sonido que está trasgrabado es uno que yo grabé, por ejemplo, cuando fui a Cerro Colorado, ¿no? Entonces se escucha el pájaro de la zona, se siente el clima de ese atardecer que yo estoy contando. Y lo mismo con la gente, ¿no? Si voy a una feria... necesito un sonido de feria, bueno, doy una vuelta por la feria grabando todo ese sonido, y eso para mí era la forma más linda de laburar. Y después tengo gigas y gigas de sonido grabado, de ambientes, de arroyito cruzando despacio, río que rompe las olas fuertes, lluvia sobre el techo de chapa, pasa camión y me llena de tierra, se escucha un carancho cortando leña, mil cosas que hacen que al momento de la realización y del archivo yo tenga también mi propio archivo que me permita a mí darle cierta identidad a eso que quiero transmitir, ¿no? Sabés que estás re loco, ¿no? Haciendo eso, lo sabés. Totalmente, totalmente. Está buenísimo. Está bueno, porque bueno, esto llevándolo al ámbito radiofónico demuestra también que un programa o un contenido es todo lo que ocurre en torno al personaje, ¿no? También, que está muy bueno esto de detallarlo más allá del chiste, que cuando uno tiene la posibilidad de hacer una nota también, sobre todo no cuando son notas que vos producís y estando en el ámbito que laburan ustedes mucho así, que no es nada más ir a sentarse a una casa, y que no es lo mismo sentarse en una casa que sentarse en un café o sentarse en una feria, porque lo que viste también el testimonio es el ámbito. Sí, claro, claro. También, no sé, una vez hicimos un programa especial en el 2010 para el Bicentenario sobre el bombardeo de la Plaza de Mayo del 55, ¿no? Y entonces con compañeros nos metimos en los bares de la zona buscando algún hombre, alguna mujer, testigo de aquel bombardeo, ¿no? Digamos, los cafés cercanos a la plaza, en los cafés viejos, se nos ocurría que tenía que estar. Después de semanas encontramos a Carlos, que tenía 13 años cuando bombardearon la plaza, que iba a ese mismo café y que paraba a tomar un café porque era ¿cómo es? Para una lavandería y llevaba los trajes a domicilio, ¿no? Entonces la entrevista a Carlos tenía que ser en ese café, no podía ser en la casa de Carlos. Yo lo quería a Carlos en el café, que Carlos en ese momento, con la edad que tenía, ya jubilado, me cuente en ese mismo café cuando era pibe. Y mientras, por ejemplo, el de la barra, que lo conoce porque va hace añares, le tira algún chiste o lo joda y le diga otra vez, Carlos, contando los bombardeos, porque se ve que el tipo es una historia que contó mil veces. Bueno, ese sonido quería yo para la entrevista de Carlos. Y después salimos del bar con el grabador grabando, hicimos el recorrido que él había hecho ese día después de llevar los trajes y al volver, y nos iba contando cada cosa que vio. Y si uno escucha el programa, lo ve, todo lo que vio Carlos lo ve, y es radio. Cada uno de nosotros y nosotras lo va a ver diferente, porque eso es lo que nos permite la radio, una pantalla mucho más amplia, pero lo va a ver. Si yo a Carlos lo hubiera entrevistado dentro de su casa, cambia muchísimo, cambia muchísimo. Entonces ahí sí, por ahí uno le pondría efectos más que puede llegar a bajar, a descargar, pero con el bar, el mozo, Carlos y nosotros caminando por la vereda haciendo ese camino, no hizo más falta sonorización, ¿no? Por eso el ambiente y a veces las grabaciones propias nos dan un plus que no lo tiene otra cosa. Bien. ¿Se puede hacer que un entrevistado académico, con cierto nivel académico, hable para el llano cuando se le está yendo de la mano? ¿Y cómo hace para volverlo a traer? Como diría Axel Kicillof, cuando te explican economía y no entendés nada porque te están queriendo cagar. Exacto. Uy, sí. Qué rico. Esta es una de las frases, sí, que te dicen. Yo soy medio chúcaro de la cara. No nos dé vergüenza insistir en contámelo como si yo no supiera de qué estamos hablando. Porque no es vergüenza para nada. Y hay muchos y muchas académicas que lo saben y lo saben llevar adelante. Pero yo he descartado más de una entrevista a académicos y académicas porque no pude conseguir que me cuenten lo que yo quería de la manera en que yo quería. Entonces, después, como nosotros solemos hablar, usar muchas voces, al momento de intercalar las voces en un editado, sí suma, porque te abre la imagen, la frase de la academia, y después alguien que lo sabe pero desde otro lugar, desde la experiencia, desde haber escuchado una historia y demás, me parece que lo baja más al llano y a lo que uno pretende escuchar. Siempre es un riesgo entrevistar a profesionales, académicos, porque a veces puede quedar gente afuera. Y la verdad que los sonidos que tratamos de hacer tienen que ser los más abrazadores y los más anchos posibles, sobre todo dentro de las radios comunitarias, donde quien hace el programa o quien hace la entrevista está esperando al mismo colectivo que quien escucha, y donde la garita, si hace frío ese día, hace frío para el oyente y para el productor, y eso, ¿no? Cuidar siempre eso, de que no quede a partir de una entrevista pues, más interesante que se quede afuera de eso que se dice. Sospecho que también hay temas que no se pueden simplificar. Si uno del otro lado tiene que hacer alguna entrevista con un profesional, habrá cosas en las que le cueste bajar, digamos, para el común de la gente, ¿no? Sí, sí, totalmente, Celia. Hay temas que no se pueden simplificar y nosotros todo lo que hacemos muchísimo, primero consulta a profesionales y a gente que sabe de lo que vamos a hablar. Porque además, no solamente la entrevista tal vez sirve para poner al aire, sino para saber uno, para saber una, ante qué nos estamos poniendo para contar tal cosa. Para no caer en los prejuicios, para no poder caer en errores desde la comunicación, que van por fuera de la responsabilidad social. Siempre, siempre. Tampoco el hecho de que cuando cuenta la gente del pueblo, sentir que tenemos que simplificar las cosas, para nada, para nada. Y a veces, para mí, ese híbrido entre la persona más científica, digámosle, más de la ciencia, y la voz más llana, funciona y funciona muy bien. Porque además también hay profesionales, por ejemplo, docentes, un docente universitario, una docente universitaria, al momento de transmitir lo que quiere decir, lo sabe hacer claramente, porque da clases y porque quienes están en la clase tal vez no sepa lo que ellos sí. Entonces a veces también funciona de 10 y la docencia también nos ayuda a contar lo que queremos contar, totalmente. Bien. Y puedo poner como ejemplo a Favaloro, cuando se lo entrevistaba a Favaloro, era un tipo que con toda su capacidad hablaba del llano, ¿no? Sí, totalmente, y creo que estamos, por suerte, desde hace un buen tiempo, ante corrientes historiográficas, filosóficas, divulgadoras, que tratan de explicar las cosas más desde el llano. Desde un montón de historiadores e historiadoras, hasta filósofos como Darío Zeta, o hasta columnistas de programas y noticieros que nos explican cualquier cosa que nos está a punto del entendimiento, pero de manera llana. Pasó con la pandemia del coronavirus, ¿no? Teníamos a epidemiólogos, a médicos, a enfermeras que nos contaban cómo teníamos que cuidarnos, qué estaba pasando en el mundo, qué iba a pasar, qué iba a venir, y tuvieron la gran capacidad realmente de hacerlo comunicacionalmente recibible, ¿no? Totalmente. Y lo bueno es que el aporte de todo el mundo, precisamente en ese caso, sirvió como para que se fuera allanando el terreno. Totalmente, totalmente. Y la mayoría de las veces que hablamos de entrevista hoy, el entrevistador o la entrevistadora abordaba con poca información a quién iba a hablar, porque realmente no se sabía qué estaba pasando, el mundo había cambiado. Ese mundo que estaba ahí afuera del estudio de radio, afuera del estudio de televisión, ya no era el mismo. Y venía gente que se estaba tratando de meter en lo que estaba pasando a contarnos qué estaba sucediendo, qué nos iba a suceder, y ante un dolor inmenso también, ¿no? Entonces, me parece que eso nos mostró que la entrevista como canal comunicativo, como posibilidad colectiva de comunicar, es una de las principales herramientas de los medios de comunicación. Claro, lo que pasa es que se me vino ahora a la cabeza que leí una vez una historia de Cortázar, es como un glosario, entonces a él le aparecían por orden alfabético algunas letras. Cuando llega Einstein, ¿no?, a la E, y dice, le pregunta a un amigo cuál es la teoría de la relatividad, y él le explica la teoría de la relatividad, y dice, sabes que no te entiendo nada. Y la fue simplificando cada vez más, y le dice, ahora te entiendo. Bueno, pero eso ya no es la teoría de la relatividad. Claro, claro. Ya quedó viejo, totalmente. Por eso pienso que en algunos casos, bueno, las cosas se pueden ir allanando cuando hay, digamos, interlocutores intermedios que pueden ir, como vos decías hoy, abriendo otras pantallas, ¿no? Como para explicar la situación. Totalmente. Bueno. Sí, Alicia. respecto del escenario que vos planteaste recién, lo que fue lo que fue la pandemia, Celia dice que bueno también que muchas voces aclararon la información que venía llegando de distintos puntos, pero también creo que fue un tubo de ensayo para la noticia falsa. Cuando se hablaba de que iban a llegar vacunas chinas acá y empezaron con un laboratorio, que la producción era limitada, que nadie quería comprar de determinado laboratorio, que, o sea, eso fue un tubo de ensayo, un laboratorio de ensayo, para todo lo que vino después, digo yo. Fue sí. Más propicio para las noticias inventadas, ¿no? Son los riesgos del río revuelto, ¿no? De la desinformación, que parece a veces que es una hiperinformación y a veces es desinformación. Por eso, como responsables de la entrevista, acá prima lo que decíamos hoy, ¿no? La elección del entrevistado o la entrevistada. No es lo mismo llevar a Khan que llevar a otro personaje que no, y tal vez que tienen... que tienen intereses con industria farmacéutica o, digamos, se operó económicamente muchísimo con esto, ¿no? Y la responsabilidad del que entrevista también, ¿no? Claro que sí. Tiene muchísima responsabilidad porque depende cuál sea la orientación de la entrevista, pienso que es también... tiene que haber un interlocutor también con cierto criterio, pero bueno, hay de todo, como en botica. Sí, por eso te digo que a quién entrevistamos es una responsabilidad social. No nos olvidemos que en la época de las redes, Humberto Eco decía, la época de las redes ha llevado al tonto del pueblo a ser portador de la verdad, ¿no? Muy bien. Hay aire para todos y para todas, lo que pluraliza la información, pero a veces también corremos riesgo de caer en esas telas de voces que no tienen un conocimiento autorizado para hablarnos de diferentes maneras. Y cuando se habla de esto, de algo que cambió el mundo en el que vivíamos, tenemos que ser responsables. Y también si hablamos del accidente de la esquina, ¿no? Tenemos que ser responsables a la hora de comunicar porque hay gente que escucha y porque la comunicación comunitaria, la comunicación social, termina siendo uno de los... De los baluartes para la vida posible en comunidad, ¿no? Entonces tenemos que tener eso en cuenta para cada cosa que hagamos. Acá hay una compañera. Perdón. Hay una compañera que no se pudo conectar, pero que mandó una pregunta por el grupo de WhatsApp. Y se le pueden preguntar si importa más lo real o lo verosímil. Qué buena pregunta. A veces lo real, sobre todo en el mundo que estamos hablando, no es verosímil, ¿no? Si hace 4 años a nosotros nos contaba cómo había cambiado todo esto, cómo está de aceitado esto virtual, y yo ahora a 1000 kilómetros estoy hablando con ustedes, y no me resulta extraño, diría que es mentira. Yo opto por hablar desde lo real, pero dentro del relato sumar elementos que me permitan hacerlo verosímil. Digo, si yo me pongo a ver una serie o a escuchar un podcast y no me resulta verosímil en términos de lo que yo esperaba encontrarme con eso, seguramente me causa rechazo. Por supuesto, si uno habla desde la ficción, hay un pacto tácito de quien escucha y sabe que lo que está escuchando es una ficción. Pero si yo hablo de lo real, quiero que sea verosímil, mucho más de lo que hablo si es ficción. Pero me gustó esa pregunta, está interesante, ¿no? Lo real frente a lo verosímil, totalmente. Y antes te quería... para poner un poquito más sobre este comentario de la verdad, lo verosímil y cómo está, vos lo dijiste muy bien, cuando en una entrevista que le hace a Liberty a Jorge Alemán, y Stalin le dice a Trotsky, ¿por qué no vas allá de que eso? Aprovechando que estamos en la revolución y le podemos agregar un montón de cosas más. Y Trotsky le contesta, mirá, dice, estamos haciendo, y se hizo la revolución y le podemos agregar muchas cosas más. Pero lo que no vamos a poder evitar es la estupidez humana. ¿No? Totalmente, lo que hablábamos hoy con eso, ¿no? Que claro, decías ellos también, ¿no? La responsabilidad frente a quién vamos a sentar frente a nuestro grabador para no contribuir a esas cosas en un mundo en el que el virus es contagioso, pero la estupidez humana también. Una pregunta que por ahí te quería hacer también, teniendo en cuenta los programas que hacen ustedes, sobre todo, bueno, los dos, pero en los dos pasa fundamentalmente, en América Profunda lo que se siente tanto en Se Sabe por tu Boca como en La Tierra es un respeto por esa realidad que vive el entrevistado, más allá que la realidad que uno puede llevar en el caso de ustedes, de San Pedro vos, que por ahí tenés una ruralidad más inmediata, o el resto de los compañeros que viven y laburan en pleno centro de Buenos Aires, ¿no? Hay un respeto por ese ritmo y por esa forma de contar del entrevistado. ¿Eso es algo buscado que ustedes desarrollan en el programa? Sí, tiene un poco que ver con esta empatía que hablábamos hoy, ¿no? Con correrse un poco también del protagonismo, y que la gente empiece a contar su historia, porque hemos tenido una historia construida a partir de las verdades difundidas, en las que unos pocos y unas pocas cuentan algo que parecía una exclusividad, ¿no? Y desde hace un buen tiempo ya creo que hemos crecido como patria, como continente, para empezar a contar la historia propia como una partecita de la gran historia, ¿no? Empezar a entender que de todos y todas podemos contar lo que nos pasó tal o cual día, y tal vez eso ilustre lo que estaba pasando un poco más arriba. La entrevista lo que nos da es ese periodismo narrativo de no contar un hecho histórico solamente, sino agarrar un caso para contar ese hecho. Y esa realidad, cuando la contamos, cuando vamos a buscar, por ejemplo, a Carlos a Plaza de Mayo, merece empatía, digamos. Si yo estoy contando el 2001 a partir de una doña que en el barrio puso una olla bien grande y le echaron un buen guiso adentro porque estaba faltando el morti en las casitas del barrio, elijo que me lo cuente ella y sus hijos, y su marido changueando todos los días, porque ahí va a estar el 2001, ¿no? Uh-huh. Porque yo no voy a poder contar lo que estaba pasando dentro del palacio, como contó Bonazo en su libro El Palacio y la Calle. Yo estoy en la calle con el grabador, estoy más cerca de las voces que lo pueden llegar a contar. Y esas voces se me parecen. Esas voces son más iguales a mí, a mis compañeros, a mis compañeras al momento de contar algo. Entonces, hay una empatía casi inevitable en eso y un respeto por la palabra de quien quiere contar y de quien se hace dueño y dueña de la palabra también, ¿no? La palabra que nos acerca más allá de las distancias históricas y geográficas. La palabra que necesitamos, sí, para pensar la comunicación, para estar más cerca, y la que sin la cual no es posible nombrar nada, ¿no? Entonces, la palabra, por más tartamuda que sea, como hablábamos hoy, es la que yo elijo para que me cuente las cosas. Y la voy a respetar en cada tartamudez, en cada tono, en cada color que tenga la persona que quiera hablar. Si yo no quiero entrevistar locutores y locutoras que me hablen fluido, si no quiero la historia de la gente y los colores en la voz y en los cuentos que tiene para contar. Está bueno. Yo trato, sí, quedan algunas. ¿Vos hasta qué hora podés, Román? y hasta las 3:30 tranquilamente, dale, un poquitito dale, más también, así que... Dale, metamos alguna más de las... Va, metamos las que quedan ahí en el listado, no sé, sí, Fermina. Angie agregó una que me gustaría que la formulara esta. Fermi está levantando la mano. Sí. Muchas gracias. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, Fermi, ¿cómo no? Muy amable. ¿Se puede permitir la espontaneidad del entrevistado en el medio de la entrevista? Si uno... Porque yo entendí, interpreto lo que escucho, me puedo equivocar lo que vos decís. Sí, sí. Que vos en una entrevista tenés un objetivo específico, que te hablen de un tema y te den un dato determinado que vos necesitas para tabular después la respuesta. Pero si el entrevistado se va un poquito y se pone espontáneo, ahí hay que aplicar la empatía y el respeto y dejarlo hablar, nada más. Sí, totalmente, yo creo que sí. Primero porque esa espontaneidad también hace la entrevista, es un elemento primordial, si no todas las entrevistas no sonarían como de cassette o de gracias a vos del futbolista, ¿no? Todo igual. Yo creo que sí, lo que yo digo en ese sentido del objetivo es la información que tenemos que tener antes de hablar con el entrevistado o la entrevistada, que nos permitan también disfrutar de esa espontaneidad. Y a veces es probable que el entrevistado o la entrevistada nos lleve a esos lugares mucho más ricos de lo que habíamos pensado nosotros. Entonces hay que dejarse llevar un poco también si ese lado nos gusta, si nos seduce, si es comunicable, porque esa espontaneidad también va a dar frescura a la palabra. Los discursos armados, los discursos que empiezan con P y terminan con PA, no nos van a decir mucho nuevo. Eso que decís vos, Fermi, de la espontaneidad, me parece que nos van a dar el plus de una entrevista que siempre está bueno tener. La espontaneidad la va a dar también la capacidad de escucha del entrevistador, la entrevistadora, la información y el dar lugar a la palabra de quien cuenta. Me parece que la espontaneidad a mí me seduce muchísimo al momento de la entrevista, totalmente, ¿sí? Angie, vos tenías una inquietud. Sí, mi pregunta parte de este lugar. Mira, yo soy parte de la Revolución de las Viejas. Y tenemos un proyecto que es viviendas colaborativas. Y la pregunta, ¿te hace ruido? ¿Te molesta? ¿Qué pensás? ¿Sobre qué? Perdón, porque se cortó un cachito. Repetí. Viviendas colaborativas, que es un proyecto de la Revolución de las Viejas. Ajá, y vos me decís que si me hace ruido, ¿qué? Perdón. Eso, las viviendas colaborativas, un proyecto... Ajá, y contame un poco, a ver. Ah, bien, eso. Te cuento. Nos juntamos de acuerdo a el lugar donde queremos vivir y la gente con la que queremos vivir. Pero no queremos que nos regalen las casas. Queremos hacer, nosotros hacernos de nuestras casas, ocupar trabajo para hacer esa vivienda, pero elegir con quiénes vivir. No ser una carga para nuestros hijos, no ir a vivir con un vecino, no estar viviendo en la casa de siempre porque no me gusta, o lo que sea. Elegir con quién vivir. Y en lo que se ocuparía el gobierno es en por ahí conseguirnos, para el que no puede, un crédito del que nos hacemos responsables. Y no heredamos las casas. Quedarían para un futuro jubilado que quiera ese lugar y esa gente para convivir. Y tendríamos espacios comunes para ofrecerle a otra gente del barrio. ¿Jubilados o no? Mira, en mi grupo, por ejemplo, tenemos una farmacéutica, una médica, una ingeniera, yo soy analista de sistema, docente, bueno, cosas así, que podemos dar talleres. No estamos mal como para no trabajar. No, totalmente. Y vos sabés que, bueno, mi abuelo hace unos añitos ya que no está, es una de las personas que tal vez hizo que yo esté hoy contando historias, no porque tenga que ver con la radio, mi abuelo, simplemente porque era un gran narrador. Y en un patio con una parra y una silla blanca, por las siestas, me contaba historias. Y creo que después de mucho tiempo yo entendí que lo que yo encontré como camino es mi manera de empezar a contar esas historias que él me contaba y volver la palabra circular, ¿no? Una pequeña cosa y ya retomo con lo que decías vos. Y esa continuación de la palabra de él a partir de lo que yo hago, la pude vivir en los últimos días de él. Cuando ya no estaba del todo con los pensamientos colgando de la pared, sino más bien desclavados, me pedía solamente que le cuente historias, ¿no? Y yo le contaba las mismas historias que él me contaba a mí. Y se sorprendía como si fuese la primera vez que las escuchaba. Y nos reíamos los dos. Mirá si no es circular la palabra y el cuento. Y en esa última partecita de su vida, hubo algunas cosas indignas que tienen que ver con el mismo cuerpo, con la misma vida, de lo que uno no puede ser el piloto, ¿no? Y yo hablaba con mis amigos, que fueron de gran apoyo en ese momento. Yo soy hijo único y nieto único, para que se den una idea. Mi mamá ya había fallecido, entonces yo solo lo cuidaba a mi abuelo continuamente. Y con mis amigos hablábamos de la posibilidad, como sueño, somos un grupo de unos 10, muy unidos, de terminar la vida juntos, ¿no? Y hasta había aparecido la idea de un terreno en Cosquín. Allá tenemos un amigo de Oscar López, un músico divino, y que dijo, che, acá hay 40 hectáreas entre dos cerros que solamente hay que escriturar porque son de la familia, y quedó eso ahí, ¿no? De la posibilidad de ir a terminar y a descansar de tanta vida ese último pedazo y hacerlo digno, hacerlo vivible, hacerlo disfrutable y hacerlo justicia también por tanta vida vivida, ¿no? Así que si ese proyecto, Ángela, que ustedes tienen de las casas colectivas y colaborativas, y además pensando en que esto se continúe para quienes vienen atrás, que tal vez hoy sean sus hijos, sus hijas, sus sobrinos, sus vecinas, me parece de un valor excelente, y que estaría buenísimo, aparte que también se pueda dar a conocer, ¿no? Porque a veces esas cosas, como también la estupidez humana lo es, esas cosas son contagiables, ¿no? Porque también hacen ruido y tal vez otra persona que esté en otro lugar y en otro momento piense en por qué dejarse estar el último tiempo y no dar lugar a la construcción de algo colectivo, de manos que se ayudan, y de pensar hacia adelante más allá de un mismo cuerpo, ¿no? Qué bueno lo que me contás. Sí, tal cual. Es así y además no es feminista. O sea, en nuestro grupo hay dos varones que son pareja de otras mujeres, pero bueno, los contamos como particulares. No es que tiene que ser solamente mujeres. La idea es poder prosperar con esto y muchas ganas tengo yo, dos o tres más, de hacer un programa de radio para dar a difundir esta propuesta, ¿no? Este proyecto. Mirá, en Junín de los Andes hay una radio que cumplió sus buenos años, y que dentro de las reuniones de la radio comunitaria se hablaban de los problemas, ¿no? Y un día era, bueno, este micrófono no anda, hay que comprar un cable para esta cosa, y un día una señora dijo, yo no tengo casa, ¿no? Entonces la radio comunitaria, como es parte de la comunidad y porque es un elemento más de la comunidad, no puede estar ajena si un vecino o una vecina no tiene casa. Se organizaron y hoy hay un barrio pluricultural que rodea la radio, porque no era esa señora sola la que no tenía casa, y porque además las mismas personas que viven en las casas hoy, que están buenísimas, son las que la construyeron. Hasta último momento nadie sabía cuál iba a ser su casa, entonces la construías como si fuese la que ibas a vivir vos, después se cambiaban y demás, y esas casas no se escrituraron para hacer esto, para dejar paso a otros vecinos y otras vecinas de la comunidad luego de ser usada. Se mantienen en el mejor de los estados, son tierras recuperadas a gendarmería, y además la radio sirvió como evangelizadora casi de esta propuesta comunitaria, pluricultural, y que le solucionó ni más ni menos que el techo a muchos vecinos y vecinas que tenían un problema mucho más grave, que el micrófono no andaba. Después el micrófono anduvo, pudieron contarlo y hoy se organizaron, y el barrio todavía está vigente. Nosotros hicimos muchas notas en ese lugar, en uno de los programas de La Tierra Detrás de Mis Ojos, se habló de eso, del barrio pluricultural de Junín de los Andes, y es una gran experiencia para conocer y también para contagiarse en esto de contarlo y pasar la palabra, ¿no? Bueno, gente, me meto yo porque estamos medio en hora que Junín, ese Román se tiene que ir a la librería por ahí. Yo lo que le quería preguntar, teniendo en cuenta de cómo es el formato, no sé, pregunta que habíamos armado, habían quedado todas, ¿no? Quedó una, pero el cierre que hizo Román amerita que no pagamos, no tiene nada que ver. No, yo por ahí estamos en una instancia, nosotros tenemos 12 encuentros, estamos en la instancia 5, donde estamos definiendo este programa que va a ser acerca del acceso a los derechos del núcleo de personas y la edad que está participando de este espacio. Entonces lo que definimos es que se va a dividir, por ejemplo, ahora estamos quedando, digo, porque arrancamos una carrada y vamos quedando los que estamos ahora, algunos más, algunos menos, pero faltan dos compañeras que hoy no pudieron entrar por esta maldita tecnología, pero somos 10 más o menos, 8 o 10. La idea sería dividir 2 horas de programa, 1 hora y media, entre 1 hora y media y 2, dividirla de acuerdo a la cantidad que somos, y cada uno agarraría una arista que le interese de esta temática y la desarrollaría para el lado que se le ocurra, desde el humor, desde la lectura de leyes, como le interesa. Pero el núcleo sería ese, ¿no? El acceso a los derechos. Por ahí es un formato medio parecido a cómo trabajan ustedes en América, que definen un tema y después lo desarrollan para diferentes lugares. La pregunta fundamental en esta instancia, y lo tenés que cerrar en 5 minutos porque te tenés que ir a laburar, es ¿por dónde te parece que la encararías como para llegar a un buen puerto en este momento del proyecto? Mirá, bien así como decís vos, ¿no? Solemos trabajar con temáticas. Por ejemplo, el año pasado, uno de los capítulos de La Tierra Detrás de Mis Ojos, ya que hablábamos de esto, fue ancianidad, ¿no? Del lugar que da el Estado a la ancianidad, del relato que se construyó de la ancianidad, ¿no? De una ancianidad mucho más activa que lo pasiva que nos quieren hacer creer, y entonces tenés diferentes modos de abordar una misma temática, ¿no? Desde el índice de abuelidad de Abuelas de Plaza de Mayo hasta un mecánico del pueblo que a sus 80 y pico años sigue trabajando porque es el único que sabe hacer andar un carburador de doble boca que todavía funciona, que bla bla bla bla, ¿no? Entonces eso, digamos, que nos cuenten el índice de ADN de abuelidad de Abuela de Plaza de Mayo y el mecánico que nos cuente sobre el carburador y de por qué elige seguir trabajando y por qué la gente del pueblo le sigue llegando su máquina ahí, son dos maneras de contar una misma cosa y de desmitificar una ansiedad pasiva y de espera, ¿no? Una gran parte de la vida que está esperando algo que no conocemos. Creo que lo mejor que les puede pasar como grupo a partir de esto es juntarse a hablar en otra jornada de encuentro, y ver, no sé si se dividen en grupo, si lo hacen más individualmente, y ver qué en grupo y qué temáticas pueden tomar, pero al mismo tiempo qué elementos pueden compartir para que esto sea una unidad, digamos. Si de esto salen 4 programas, digo por decir, ¿qué los va a unir a esos 4 programas? ¿Qué elemento, digamos? Más allá de que sea un programa de radio, que tenga un principio, un fin, ¿qué elemento artístico, qué elemento de producción, qué elemento que puedan brindarles todo como grupo va a unir cada una de estas partes? Me parece que va a ser lo más rico para pensar no solamente en la realización personal de eso que se quiere transmitir, de la realización grupal, de lo que se quiere comunicar, sino de la realización colectiva, que me parece que es a lo que apunta este encuentro que ustedes están haciendo cada día y que, bueno, que le queda más de la mitad todavía, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. Bueno, de hecho, el hilo conductor son los derechos de las personas mayores. Ese es lo que habíamos definido. Entonces, en base a eso, se toman distintas temáticas. Bien. Ahí derechos pueden ser derechos que se exigen, pueden ser derechos logrados también, ¿no? Para que esto de alguna manera habilite otra manera de ver la cuestión. En lo que hacemos casi todo, hay programas durísimos, en la tierra detrás de mis ojos, sobre todo, hay programas durísimos y que al final del programa siempre hay una mano que te levanta, ¿no? Cuando pensamos el programa, en los diferentes bloques decimos, bueno, ¿dónde está la buena noticia dentro de esta temática? Porque queremos cerrar con eso. Claro. Porque si no es patearte en el piso, digamos, y que vos no te puedas levantar a ver qué sigue. Porque va a seguir otro programa que tal vez sea durísimo y queremos que estés, pero tenemos también una mano para darte al final, porque nos sirve a nosotros también al momento de hacerlo para levantarnos y seguir pensando el programa que sigue. Entonces, me parece que sobre todo tiene que ser, si hablamos de derechos, de lucha, de exigencia, porque los derechos se reclaman, pero también de derechos logrados, me parece, ¿no? Que una de las aristas y de las patas de lo que hagan tenga la buena noticia de algo que se logró. Me parece que sí. Me parece que puede ir por ese lado también. Bueno, de hecho, Alicia iba a hablar de la sexualidad en la edad adulta y yo de gerontocracia. Eso Bien. Lo podríamos dejar para el final, que son los derechos logrados. Me gusta. Sí, me gusta. Dentro de este programa que hicimos, por ejemplo, ya estoy Fermín, dentro de este programa que hicimos de ancianidad, por ejemplo, pusimos a mucho laburo con, por ejemplo, Norma Plan en los 90, ¿no? Ese abuelo que nosotros, los medios, nos quieren hacer creer que está en un sillón esperando algo, bueno, no. Hubo una viejita que salió y que no solamente eso, sino que tuvo la grandeza emocional y de abuela de decirle no llores, señor ministro, sabiendo bien quién era el señor ministro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me parece que esos derechos y esas luchas conquistadas también pueden ser, y bueno, si ahora me hablabas de la gerontocracia y la sexualidad, me parece que está buenísimo que puedan encontrar esa buena noticia y esa otra cosa que mostrar también como integrantes de lo que están haciendo. Sí, Fermi, hoy me querías decir algo. Sí, a mí me gustaría, porque yo voy a entrevistar a mi nieta de 18 y sobre el adulto mayor, y me apasionaría saber qué mirada tiene del adulto mayor, porque uh-huh. yo veo que conmigo tiene una mirada muy caritativa, me enseñan tecnología, me hacen la manicura, me miman mucho. Yo creo que hay muchos jóvenes que nos regalan muchísimo amor. ¿Qué te parece la opinión de un adulto joven? Pienso que es importante. ¿Sabes por qué? Porque ella va al geriátrico a ver una persona que ama. Y yo que tuve una experiencia fuerte, te puedo asegurar que hay muchos jóvenes en esos lugares te dan amor, comprensión y compasión. Nada más. Gracias, Fermín. Sí, me parece fantástico lo que decís. Entrevistar a una persona a la que querés y que te puede dar desde su punto de vista adolescente juvenil cómo ve al adulto mayor. Me parece que está bueno y sobre todo también romper un poco con lo joven y lo viejo en el sentido de lo nuevo y lo viejo, bien digo. Digo, yo conozco gente de 30 años que es mucho más vieja que gente de la tercera edad, digamos, ¿no? De adulto mayor. No tiene que ver solamente con una cuestión cronológica. Yo conozco, mi abuelo fue joven hasta el último día porque la cabeza era de joven y no quiere decir que se contradecía con su cuerpo arrugado. Me parece que está buenísimo lo que dice Fermi, que preguntarle a su nieta cómo la ve, cómo los ve, para a partir de ahí empezar a elaborar otra cosa. Está bueno y también la generosidad, ¿no? De preguntar a personas de otra edad cómo nos ven. Me parece que está bueno. Buenísimo. Bueno, gracias. Roma. Hola, Roma. Sí, no, cerremos con esta de... Cerremos con esta de Patricia porque se tiene que ir a laburar. Dale. Nada, yo quería agradecerte porque empecé el día hoy escuchando Viejicidio, el programa que hiciste con respecto a la temática de personas mayores, y quería agradecerte, y a mí me quedaba como inquietud eso de qué es lo que hace que lo que nosotros compartimos con gente que ni conocemos sea interesante para escuchar. Pero bueno, eso será para la próxima entrevista. Muchísimas gracias, me encantó. Ese programa en particular me gustó muchísimo. Arrancaste con la guerra del cerdo de Bioy Casares. Uh-huh. Y también me daba curiosidad pensar en cómo seleccionaste la música para ese programa. Sí, pero hago cortito así, si te tenés que ir, así no te demoras tampoco. Buenísimo que escuchaste Viejicidio. Fue un programa duro en esto, como veníamos hablando, ¿no? Pero a lo último con otra, tratar de buscar otra mirada. Lo viejo como lo que molesta, lo viejo como lo que no hay que ser, lo viejo como gasto, lo viejo como eso que hay que correr del medio, ¿no? Y después empezamos a escuchar a los viejos y pucha, ¿qué tendríamos para contar si no fuese por esos viejos y esas viejas que nos marcaron y que, como decía hoy, encontré yo en la radio, en la palabra, el modo de continuar a mi abuelo, ¿no? La música, eso podríamos otro día hasta inclusive hacer un capítulo aparte, pero la música es una herramienta más de laburo, como el grabador, como el papel y la lapicera, y como un auricular. La música es lo que nos permite a nosotros desde el arte completar el relato que estamos armando programa a programa y parte a parte. La música es tan importante en la radio que para nosotros cada uno de los programas tiene que tener los climas de una canción. Tenés que terminar de escuchar el programa y decir esto me gustó, esto tiene un cierre, esto tuvo un hueco donde yo me pude meter, donde me dejó pensar, donde me dejó completar lo que venía escuchando y que me llenó de sensaciones. Lo mejor sería desde el lado de la realización que cada persona se siente y no haga otra cosa que escuchar el programa, porque queremos que lo escuche como una canción. Desde ese aspecto, digamos, la importancia de la música es primordial y cada entrevista tiene una música. Mirá, hoy que hablamos del Chango Spasiuk, cada entrevista tiene que tener algo artístico que la complete para terminar de comunicar lo que queremos en principio. Así que sí, totalmente. Muchas gracias. Bueno, Román, gracias a ustedes. Te agradecemos muchísimo y bueno, desde este espacio, esto lo digo también como radio y por eso también lo importante que estés vos acá es porque admiramos la forma de laburo de América Profunda y por eso era la idea de invitarte acá, más allá de tu capacidad profesional, porque nos identificamos mucho al llamarte con la forma de laburo que tienen ustedes y porque también a lo largo de los años conformaron un grupo de laburo que es en este momento por ahí una de las cosas más difíciles de conformar y a lo que también apunta este taller, ¿no? Que todas estas identidades sueltas más en épocas de virtualidad, se transformen en un equipo de laburo. Esa es una de las cosas que apuntamos, de laburo y de disfrute, porque si no es de disfrute, no estamos. Totalmente. Así les agradezco la charla, estuvo re lindo verlos, hablar, y acá estoy para lo que necesiten, cuando quieran, cargamos el agua caliente en el termo y seguimos hablando. Un abrazo. Gracias, Ramón. Vaya a la librería. Muchas gracias. Hasta luego, Román, gracias. Chau. Bien en el negocio, muy bien. Bueno. Un grosso total. La verdad que sí. Aparte un amigazo, es un tipo que por eso también quería que lo conozcan, porque tienen ellos como grupo una forma de laburo que la verdad es envidiable lo que logran, pero también todo esto, ¿no? Habíamos hablado de media hora hoy, esto les digo también. Hermoso. Yo le había dicho, che, media hora puede ser, me dice, no hay ningún problema, mi único límite es decir que me tengo que ir a trabajar, nada más. Así que está buenísimo también esto, ¿no? Que uno también se sigue identificando con determinada cuestiones y también jugando con cierto modelo de trabajo. Y mostrar también esto, que existe esta forma de laburo, ¿no? Porque por ahí desde los medios muchas veces nos quedamos en la picadora de carne y nos perdemos de vista todo este laburo que se hace de los medios comunitarios y también realizado por gente, que esto también es importante, no es gente que cayó en los medios comunitarios, sino que elige trabajar en los medios comunitarios. Y que también, por ejemplo, en el caso Román, antes laburaba en una productora, renunció a la productora aprovechando un retiro voluntario y se volvió a su pueblo y compró una librería. No es que con la guita se fue a viajar, que estaría buenísimo, pero bueno, el proyecto es también mantener la única librería que había en ese momento en San Pedro, que el tipo la quería alargar, y justo lo que a él le dieron de indemnización fue la guita que le alcanzó. El tipo le dice, no sé cuánto era, pero... Che, Román, vos querías tener la librería, mirá que la voy a vender a 100 pesos. Bueno, justo era la guita que le habían pagado de indemnización. Sí. Y se volvió a hacer. Nada de casualidad. Y nada. Después... Efectivamente, nada de casualidad. Después Sofía y Juan, que son los otros dos compañeros que yo conozco, de la cantidad que son, creo que son 5 o 6. Juan trabaja de docente en la UBA, en Buenos Aires, en comunicación también, después de haber pasado por un montón de espacios, y Sofía lo mismo. Y cuando recorrieron toda Argentina, recorriendo los medios comunitarios, lo hicieron ellos dos, bancándose la nafta, y en cada uno de los pueblos lo único que pedían era un lugar para dormir y nada más. Y así hicieron un relevamiento, si se meten ahí en América Profunda... Hay un relevamiento de todos los medios comunitarios del país y lo hicieron con su camioneta, o sea, y es gente que tiene eso, un lugar donde vivir, una camioneta, y así recorrieron todo el país. Entonces digo, y bueno, y Román cuando vino acá para Bariloche, por ejemplo, vino para hacerle la entrevista a Sergio Maldonado en ese momento. Pero también nos fuimos acá a la comunidad Ranquehue, que es la comunidad que está enfrente de los Coihue, a pasar un año nuevo en la madrugada del invierno, y nos quedamos toda la noche ahí. Yo nunca había ido, o sea que a mí también me voló la cabeza eso. Pero digo, son tipos identificados con esto, no es que cayó a un lugar, hizo una nota y se volvió. Digo, es una forma de laburo que es un todo también, ¿no? Que eso está buenísimo a la hora de identificarse con un oficio, con una profesión, con una manera de hacer las cosas. Por eso me gustaba que lo conozcan, porque es como que reúne todo eso, lo humano y también una forma de laburo que está bueno transmitir. Así que bueno, después por ahí estaría bueno que... Me parece que hubo, esto lo digo así como, ahora abrimos el micrófono en los minutos que nos quedan, pero digo, me parece que estaría bueno después armar como un... Yo ahí escribí unas ideas, pero la verdad, tenía más ganas de escucharlo a él que de ponerme a escribir. Pero bueno, quedó la charla grabada y después por ahí podríamos como pensar ideas que nos sirven a nosotros para el programa en función de lo que le quedó a cada uno o a cada una de la charla, ¿no? Que hubo mucho rico a nivel... manera sí. de cómo encarar la cosa. Aportó un montón. Sí, yo no le había aprobado. Alicia, sí. cuando dijo lo de hacerle una entrevista a Mafalda o a Gardel, sí. a mí me quedó re claro que es algo totalmente posible y muy rico, muy. Sí. Yo a propósito no había querido adelantarle nada de ni del cuestionario. Igual yo sé que él me iba a rajar con eso, no iba a querer que lo hiciera, que se iba a prestar más a esto, ¿no? A que fuese una charla y sorprenderse también, pero no le quise adelantar ni el contenido ni el tipo de programa. Lo único que le dije que era un taller de radio de este espacio, de UPAMI y nada más. Así que bueno, todo lo que surgió fue totalmente espontáneo, con lo cual también quedó en claro todo el manejo del laburo que él tiene. ¿Vos sabés que con respecto a lo que dijo él de la silla vacía, sí. hay una técnica psicológica para sanar heridas del alma, donde vos estás sentado y pones enfrente una silla vacía? Y le haces una entrevista a esa silla vacía del ser humano que querés sanar. ¿Y qué pensás que te contestaría ese ser humano? Y entonces ahí se produce la sanación. ¿Tienes? Constelaciones familiares se llama. Eso es. Bueno. Igual a mí me una serie al respecto de las constelaciones familiares. ¿Cómo? Mi otra yo. Hay una serie. En hay una serie que es imperdible. En Netflix. Es muy buena, Ángela, muy me buena. Me compré el libro, me lo traen hoy. Debe ser mejor todavía. Es muy sanador. ¿Dónde está la serie de constelaciones? Netflix. En Netflix se llama Mi Otra Yo. Mi Otra Yo. No, yo lo que digo es que a mí me causa curiosidad es cómo sabe Román que lo que él está presentando para que un otro que él no sabe quién es escuche es interesante. Que te atrapa. Yo hoy arranqué el día escuchando el programa Viejicidio y bueno, tengo lo mío tiene más que ver con el lenguaje, digamos, yo profesionalmente me he dedicado más a la problemática del lenguaje y él arrancó con la obra de Bioy Casares, La Guerra Cerdo, y con extractos de la película La Guerra del Cerdo, porque en base a la novela se hizo una película. A mí me daba curiosidad pensar, bueno, ¿cómo sabe él qué es lo que él le indica? Que eso interesa para que alguien escuche. Porque a veces he escuchado programas de radios comunitarias donde hablan los vecinos o habla a cualquier persona que está hablando por algún problema puntual. Pero no me resulta interesante, no me llama la atención. No hay nada que me resulte decir, mirá, qué interesante esto. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que a él le da la pauta como persona que está haciendo un programa de radio? ¿Qué es lo que a él le da la pauta? Que eso es interesante de ser escuchado. ¿Sos psicóloga? No. Sí. ¿No? Porque esto de creer. Soy lingüista. No, pregunto porque digo, viste, el verbo creer tiene dos significados. Yo lo creo, de lo hago, y yo lo creo desde acá. Y para mí está muy relacionado. Muy. Por eso preguntaba si era psicóloga, porque los psicólogos pensaban, a esta le falta un tornillo. Sí. Algunos me faltan, Angie. A mí. Yo creo particularmente, contestando a Patricia, me parece que la forma en que Román logra generar contenidos que a la gente le gustan tiene que ver con que él también lo cree. Claro, desde la empatía. Le voy a poner un ejemplo que tiene que ver con entrevistas. Todos deben recordar lo que fue los fondos la masacre de las casas en la están llenos de yuyos como ¿sí? si estuvieran deshabitadas. Cuando un alumno entró con una pistola, mató a varios compañeros y hirió un montón. Esto para nuestra comunidad, Celia, vos que sos nuevita, yo y también Francisco somos de Viedma. De Viedma, o sea, tenemos a Carmen de Patagones enfrente. Eso como comunidad, como comarca, nos marcó y realmente un antes y un después. Siempre hubo rivalidades entre un pueblo y otro y eso tiró todas las barreras que podía haber, sobre todo entre los adolescentes, ¿no? Nuestro hijo estaba en la escuela secundaria, tenía la misma edad que los chicos víctimas, pero en la escuela de Viedma. Y vinieron muchos medios de Buenos Aires, muchísimos, todos los que se le puedan ocurrir. Recién empezaba TN, por ahí, América, y los tipos se querían ir con una nota, con esas notas que chorrean sangre, que... voy a esto, a que no lo tenían incorporado lo que estaba pasando, lo que estaban viviendo las comunidades de Viedma y de Carmen de Patagones. Y estaba este enano maldito que es Facundo Pastor, de América, ofreciéndole 20 pesos a los chicos para que dijeran que eran compañeros de curso de junior y que lo definieran como un pibe que era oscuro, que era dark, que era esto, que era lo otro. Y un grupo de estudiantes, no me enorgullece mucho lo que voy a contar, entre los que estaba nuestro hijo, el hijo de Francisco y el mío, que mide un 80 y pico, lo agarró del cogote a Facundo Pastor y quedaba una pata como fresco y dice, rajá de acá porque te vamos a morir a palo. Dice, sos una basura. Que venís a hacer negocio para los medios, para, no se lo dijeron en esos términos, pero para un medio, un multimedio como América, a eso es a lo que voy. Vos te das cuenta, Patricia, cuando alguien está compenetrado con lo que le está pasando, es con su dolor, la persona que está entrevistando, y cuando sos un tipo que sos un mercenario y que le ofrecía plata a los chicos para sacar su propio beneficio periodístico en este caso, para tener una primicia. Disculpe. Sí, o lo tomás como verdaderamente una profesión, o lo tomás como un negocio. Claro. Sí, sí. Lamentablemente es como todo. Lo que pasa es que acá también pienso que en una entrevista tenés de un lado al entrevistador y de otro lado el interlocutor, y hay de todo. Probablemente la lectura que vos hacés frente a una entrevista no sea la misma que hago yo o que hace Ángela o Francisco. No, yo lo que voy era a la inquietud de Patricia, es decir, ¿cómo hacía Román para generar un contenido que tuviera tanta conexión con su audiencia? Sí, pero para mí que tiene mucha empatía. Eso mismo, yo iba a decir eso. Tiene mucho. Él es parte de eso, cosa muy distinta a este Facundo Pastor. No. Yo creo que básicamente lo que tiene Román es una empatía con la realidad. Y que en sus entrevistas me da la sensación, por cómo él fue describiendo, lo que él hace es esto: baja a su programa esta empatía con la cual la gente se acerca, porque de alguna manera es la forma en que la gente se ve identificada. Si vos no te identificas con alguna parte de la entrevista, aunque sea muy opuesta, hasta por lo opuesto, es difícil, si no tenés una mente bien abierta, aceptarlo. Y en realidad, cuando hay una buena entrevista, como decía él, esto aparece, si el entrevistado es honesto o no es honesto en lo que dice, también. Sí, también tiene que ver con tu riqueza como ser humano y tu sensibilidad. Eso es muy importante. Si vos tenés esos valores, podés hacer una entrevista con empatía. Si no los tenés, es muy raro que te lo puedas hacer, ¿no? Es verdad. Seguro. Sí, otra cosa que yo les digo por ahí a tener en cuenta, que es algo importante, es por eso le contaba esto del recorrido por el país, que Román cuando va a los lugares, o van de América Profunda, digo, en la forma esta de laburo, No es que caen como paracaidista a Bariloche a preguntar dónde hay mapuche para ir a pasar Año Nuevo, ¿no? Sino que, claro, digo por, yo tiro el caso de acá, o podría ser en Salta, no sé, dónde fabrican olla de barro, sino que ellos primero llegan a través de gente que laburan en la comunidad, que es la gente de los medios comunitarios. Entonces también hay una entrada al lugar, y esto también... No es lo mismo caer a un lugar sin conocer a nadie a que a vos te presente una persona, y más una persona que vos ya conocés como labura dentro de, no sé, de, digo un medio comunitario porque es lo que digo, pero del ámbito que sea. No sé, voy a hacer una nota a gente que hoy para ver cómo vive la, qué, de qué se alimenta en el barrio. No es lo mismo caer con el médico de la salita de salud o el que les da... técnica de nutrición, que caer a golpear las casas y preguntar, señora, ¿usted come fideo todos los días? Digo, en esa entrada también hay un, hay una predisposición del entrevistado y un saber que el que te está trayendo a alguien mínimamente informado. Sí, parecido a lo que vos haces, o que en una búsqueda similar, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, yo esto lo cuento a nivel laburo. A los medios, a los lugares del interior, cuando, por ejemplo, ahora Bariloche, ¿por qué estuvieron llamando, pidiendo para hacer entrevista? Porque se quemó un edificio. Si no pasa algo así, es raro que te llamen. Entonces, bueno, uno también sabe cuando piden determinados lugares, che, tenés para entrevistar a tal cosa, vos sabés en qué situación te están pidiendo información. Y por qué lo están haciendo, es por una necesidad de cubrir una noticia, ¿no? Entonces, bueno, uno también desde el lado de, del laburo cotidiano en el lugar, también como que pone un filtro a la hora de llevar. No es que vos llevas a cualquier lugar. Va, yo por lo menos laburo, y muchos laburamos de esa manera, porque vos también te estás exponiendo, ¿viste? Yo viene Facundo Pastor a pedirme tal cosa y no sé si lo llevo, ¿no? Conociendo su forma de laburo, y me ha pasado por ahí con gente que a nivel personal son hasta amigos, o que vamos a jugar a la pelota, pero a nivel laburo periodístico no sé si lo llevo a determinados lugares donde hay gente que entabló una determinada confianza conmigo o con el espacio que yo puedo llegar a representar. ¿Está? Esto también es importante. Que les debe pasar a todos ustedes también en la cotidiana de la vida, ¿no? Esto de hasta dónde también permite la llegada. No sé, uno por ahí también lo vive lo periodístico como una forma también de interrelación con la comunidad y con el otro. No es nada más que venir, llevarme tres testimonios y me voy volando y listo, ya lo hice. ¿Está? Así que bueno, eso era. Y ahora con el tema del incendio van a tener bastante para largo, Fabián. Sí, porque sí. Me da la impresión que ahí también hay intereses, de un lado y del otro. Sí. Van a empezar a tirar con la pesada. Sí, bueno. ¿Por el incendio, decís? Sí. Pero bueno. Ya se ve los detractores, que el edificio, que dónde está, que... Sí, yo quiero... Nosotros, eso es, ¿dónde está? ¿Cuánto vale esos terrenos? Pero bueno, exacto. Te los tengo que dejar, me voy aquí. ¿Qué oportunidad para deshacerse de esa caja horrible de Bariloche? Pero en su momento fue un emblema de Bariloche. No, y a mucha gente le solucionó, le gustaba vivir ahí. No, y le sigue solucionando, horrible. Y hoy actualmente a muchos le sigue solucionando también, ¿eh? Porque lo que va a... Obviamente, creo que hay 300 departamentos. Pensemos directamente en el número. Traviniendo toda la normativa habida y por haber de todo tipo de reglamentación, de erosión. Muy, muy interesante el cómo llegamos a tener ese edificio ahí. Chau, Alicia. A mí me sigue causando curiosidad eso de decir, bueno, ¿qué es lo que hace que esto, que a mí me parece interesante, sea escuchable para algún grupo de gente? ¿Por dónde pasa? ¿Cuál es la clave de eso? Sí. Mirá, de que sea interesante. Yo por ahí te lo llevo uno también con esta posibilidad de elegir qué escuchar o qué ver o qué leer, que en definitiva es lo mismo de siempre, ¿no? Uno iba al kiosco hace 40 años y no compraba todas las revistas. Elegía un determinado tipo de revista, ya sea porque le gustaba el deporte, o le gustaba las modas, o le gustaba lo que sea, o el aeromodelismo. Hoy la oferta es mucho mayor, pero en definitiva uno está optando, y mismo pasa acá en la radio, le digo porque uno dice también el medio comunitario, también pasa en los medios comunitarios que hay una defensa de un espacio, o un gusto por un espacio y una forma, pero hay contenidos que no es que le gustan a todo el mundo como están hechos tampoco. Esto pasa también. En este caso, el formato que hacen en América Profunda es un formato de calidad que vos por ahí podés decir, no me gusta el ritmo, no sé, pero técnicamente y profesionalmente es un laburo de excelencia. Entonces también hay una búsqueda en eso, Patricia, en lo que uno va a buscar a un determinado formato de programa. Hay que arriesgarse, no sé, a mí me parece eso, que a veces hay que yo no estoy de acuerdo con esta idea que tiene que ser masivo y gustarle a todo el mundo, es imposible. Se le pide a veces al periodismo que no existe en ninguna profesión, ni en ningún oficio que uno puede elegir. O sea, el médico sí, va porque no te queda otra. Pero en otra, uno cuando elige un arquitecto elige en función de la casa que le gusta también. No porque el tipo tiene una familia excelente. Entonces eso también. Así es. Es una selección. Sí. Lo que por ahí está bueno, yo les recomendaría, si tienen gana y tiempo, es como escuchar diferentes programas de esta productora, o no sé, de las cosas que venimos compartiendo, como escuchar diferentes programas de diferentes temporadas, como para ver también eso, que hay una unidad y un modo de contar. Que por ahí para nosotros es una dificultad, porque nosotros tenemos que resolver en un cuatrimestre un programa y muchos nos estamos conociendo en este camino. No es que venimos ya con un formato establecido, cambiamos a Fran por Celia, porque en definitiva lo que busco es un testimonio de una persona que participe de los talleres de UPAMI. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí, sí. Sino sí, que acá sí. Tenemos que buscar, por eso es más difícil, y por eso también me parece que servía esta entrevista con Román, como para, me parece, ese de por dónde encararía él, nos puede servir también para ver por dónde encaramos nosotros. ¿Y esa Radio América, en qué número está acá, no, Mariluche? Es, yo te paso ahora, vos tenés internet en tu casa, ¿sí? Sí. Ahora yo vuelvo a compartir, ahí compartí en el WhatsApp el programa de Sergio Maldonado, la entrevista, que al principio hablábamos de una entrevista por ahí, nos faltó hablar eso por ahí con Román. Hay programas, la mayoría son multivoz. Perdón, yo te pregunto, si prendo mi radio, ¿en qué número pongo para escuchar América? Yo te voy a pasar un blog y ahí están todos los programas. Ah, bueno. Y vos elegís lo que quieras. Por eso. No es una radio. Claro, no es una radio, es una productora de contenido. Si podés, esa que le preguntaste a él, me encantaría escucharla. ¿Cuál? Porque no escuché entrevistas del blog, sí. Te lleva a este tipo de noticias. Bueno, yo ahí compartí en el WhatsApp puse la de Sergio Maldonado. Lo vi, lo de Maldonado, bueno, sí. Esa es, ya es esa. Claro, esa es basada en una nota, o sea, estuvieron una hora sentado y estuvieron charlando. ¿Está? Perfecto. Pero en cualquiera de los programas hay pequeñas entrevistas. Sí, sí, sí, sí. Hablan sí. con gente, que le hacen preguntas y escuchas las respuestas en un contexto, en marco, que hace que eso no sea una cosa suelta, loca, ¿sí? Sino que va dando una estructura sobre la cual se monta todo lo que presenta en el programa. El programa que él habló de ancianidad, o no era ancianidad, creo, pero era sobre el tema de la vejez. Sí, ancianidad. Se llama. ¿Sí? Es uno de los programas. ¿Alguien tiene el link? ¿Está el link de eso ahí en. Está en el blog. En América Profunda. Está en el blog. Si entras a la última temporada del programa de Román, uno de los programas se llama Viejicidio. Bueno, Patricia, si vos lo tenés, porque yo ahí le pregunté a Román, no quise escuchar el audio, ahí me contestó, pero si vos ya sabés cuál es, compartí directamente el link en el WhatsApp. Intento, porque intenté sacarlo para mandárselo a mi hermano y no pude. O por lo menos poné qué número de capítulo es, viste que todo está numerado con un número de capítulo. Sí. Bueno, sí. Poné el número de capítulo y yo lo busco, y el nombre y yo lo busco. Y lo comparto. Me pareció una belleza, la verdad, el programa me encantó. ¿Y en YouTube no aparece eso? ¿En YouTube no? No sé. No, está en el blog de América Profunda. Sí, en algún momento lo subían a YouTube, pero no sé si lo siguieron haciendo. En el blog está seguro. Yo ahora les comparto la dirección del de Maldonado, ya lo puse. Y si vos, Patricia, por lo menos tenés el nombre, yo lo busco. El nombre y el número de capítulo, yo lo busco. Ahora te lo busco, pero el nombre del capítulo es Viejicidio. Bueno, dale. Yo ahora lo busco. A mí personalmente lo que más me gustó es que él plantea que es una elección personal entrar en esa ranura. Sí, es re heavy el programa, ¿eh? Arranca re heavy. Pero a mí me encantó, a mí no me resultó deprimente, ni me, al contrario. Encontré, me pareció muy esperanzado. Historia de la bruja 1 y 2, ¿quieren que lo ponga? No las escuché. ¿Qué cosa? Recién las encontré. Historia de la bruja 1 y 2. ¿Historia de la bruja? Eso? Bueno, sí, acá no, está Viejicidio. Acá lo tengo. Está en la cuarta temporada, en la temporada 4. El de Viejicidio, el de Viejicidio es el capítulo 121, yo ahora lo comparto. Gracias. Ahora lo comparto, les pongo ahí. Gracias, cómo llegar, que yo había encontrado cualquier cosa, ahora me va a retar porque le ponía cualquier información, yo no me había dado cuenta que había cuatro temporadas. Ahora yo les pongo... Perdón, porque además casi agarro los martillazos, el teclado, la computadora, el celular, todo junto, no podía entrar. Bueno, a ver. Bueno, ahí les compartí el link de donde descargarlo directamente, el de Viejicidio. Le va a abrir una pantallita donde hay tres puntitos, tocan ahí y ponen descargar. Y si no, lo pueden escuchar online directamente, como quieran. Bueno, gracias, Fabi. Bueno, de nada, después gracias, si lo encuentro de otra manera, pero por lo menos ahora ya les busqué esa. Y ahora les pongo directamente el blog. También les escribo ahí el nombre del blog para el que no lo tienen, así no me olvido. Pero eso sí lo pusiste. Yo llegué a ese programa, fui a ese programa porque me interesó el título. Buenísimo. Sí, bueno, pero lo recuerdo... Lo recuerdo ahí para... Porque a veces con la vorágine de los mensajes también se van perdiendo, se van quedando las cosas perdidas. Así que ahí lo puse de vuelta. Sí. Y perdón que entré tan tarde porque realmente estuve peleando con la digital, la virtualidad. Ay, casi me da un soponcio. Gracias, gente. Buenísimo. Bueno. Bueno, espérame. A mí también me costó entrar, pero entré. Dame un segundo por Fabián. Sí, dale, tranqui. Vos me podrías pasar un... ¿viste? Equilibrador de sonidos. ¿Viste que los temas de música, sí, a veces tienen un nivel de sonido, otros tienen... un nivel, sí, muy bajo, sí, y depende cómo se haya grabado. Uh-huh. ¿Vos tenés algún formato, algún programa que equilibre eso? Como un si podés, pásamelo. Como un normalizador, digamos. Un normalizador, ahí está. Mejor. ¿Vos usabas el Sanford? Ecualizador se llamaba. No, es ecualizador. No es lo mismo un ecualizador que un normalizador. ¿Vos trabajabas con el Sanford? No me acuerdo. Sí, pero está muy jodido traer el Sanford. Pero no lo tenés. No, lo saqué. Bueno, porque lo saqué porque te piden que le pagues, ¿viste? No, eso tenés que ir a algún amigo que instale el programa o preguntarle ahí en la radio quién le instala porque capaz que inclusive tienen algunos ya descargado y craqueado, ¿viste? Sí, el Sanford es recontrabotonazo, así, para hablar en término técnico, es recontrabotonazo. Sí. Porque es un programa que es muy usado y entonces son medio celosos con la forma de laburo. Yo el que utilizo está dentro del Sanford. Mirá vos, y de la radio lo sacaron, vos sabés que utilizan el que vos me pasaste, el Audacity. Sí, sí. Sí, pero bueno. Tendría que ver ahí en el... O fíjate en el Audacity, preguntale por ahí si en la radio lo usan ya algún editor de ahí de la radio. Fíjate si ellos tienen algún normalizador o algún compresor que te puedan pasar que... Claro. ¿Sabés qué? Igualmente te digo, Francisco, hay como un... Yo, ponele, yo laburo mucho con voces, ¿no? Que por ahí priorizo dentro de... Ponele, hago un programa de radio, que tengo diferencia cuando lo termino entre las voces y la música, porque no hay un... O sea, lo que hay normalmente en la radio es un compresor de salida que hace que se escuche todo más o menos parejo. Exacto. Acá nosotros tenemos un compresor de salida que hace que por antena se escuche parejo, pero cuando yo grabo con la computadora no pasó por el compresor todavía. Exacto. Entonces tengo diferencia de volumen. Yo lo comprimo en función de las voces, pero por ahí la calidad de la música no es la mejor de las calidades con la que a mí me queda. No. Tiene que ver con esto, porque yo por ahí te lo paso más con las voces y con las músicas no es lo mismo, ¿viste? Yo muchas veces lo que hago es levantarle volumen, corriendo el riesgo de que por ahí se me levante también el soplido y, claro. Y ¿viste? Tendrías que ver, no hay uno único. No, vea, a ver si lo busco por internet, pero no me encontraba ninguno. Encontré uno una vez, pero en realidad no. Sí. Pero no, preguntale por ahí, yo porque eso, yo lo hago con el Sanford directamente, preguntale ahí en la radio a ver si hay alguno de... Voy a preguntar alguno, tengo un par de compañeros que laburan más con el Audacity, a ver si ellos conocen algún seteo que me diga, decirle que le mande este y por lo menos lo básico te lo soluciona. Bien, gracias. Y no, la segunda, todo programa... tiene que estar elaborado y tiene que haber un trabajo previo. Y Román hace eso. Uh-huh. Hay mucho trabajo detrás de cada emisión de su formato que sale al aire. Uh-huh. Es por eso que al oído del oyente cae bien y gusta y es bien recibido. Y te voy a decir un ejemplo. Acá había varios programas de jazz. No, con esto no me quiero ensalzar ni nada por el estilo. Pero eran pasadores de música. Entonces metían programas, metían temas de jazz, y quedabas con la cabeza así saturada de cómo... No era agradable el programa. Entonces yo digo, ¿cómo hay que hacer un programa para que sea agradable y la gente lo recepcione bien? Hice laburar la cabeza, por supuesto, porque no me salió así el toque. Hice laburar y hice un programa distinto. Y también es un programa de jazz. Pero jugué mucho con las etapas del jazz, jugué mucho con los temas del jazz, jugué con los altos y los bajos. No le podés meter a un tipo de ritmo que le enloquezca la cabeza y no le metés un tema que... tengo un término medio o suave y vos lo podés escuchar. Entonces tenés que estar jugando permanentemente con los ritmos que cada tema de jazz tiene. Bueno, producto de todo ese trabajo que hice, te vuelvo a decir, no me quiero ensalzar por esto, pero recibí un premio. Una vez hicieron, vinieron de Buenos Aires a hacer se hizo una cena, un baile, ¿viste? Y se premiaban los programas. El que se le premió fue el mío, por el formato que tenía para salir al aire. Entonces, a ver, dejando de lado eso, lo que quiero decir es que Román tiene un trabajo muy grande detrás de cada programa que emite y por eso tiene muy buena receptividad. Uh-huh. Por eso, yo no escuché Viejicidio, ¿viste? pero ahora lo voy a escuchar. Pero, a ver, el programa de Aliberti con Jorge Alemán hizo una barbaridad ese programa. El que lo escuchó, lo analizó, viste, es un espectáculo. Y las pausas, los silencios, lo, este, todo como está hecho. Y hay que copiar esas cosas para que el programa tenga éxito y no sea un bombardeo permanente al oyente. Sí. Sí, vos sí, fíjate sí. Que en las entrevistas, por ejemplo, yo me tomo una pastilla para el estómago, ¿no? Pero cuando lo veo a Majul, que lo va a entrevistar un tipo y no lo deja hablar, hubo uno que le preguntó, ¿y para qué me invitaste si vas a hablar vos? Le dijo eso. Sí. Entonces, hay que utilizar un montón de cosas para que al final uno tenga la idea de que ese programa lo va a volver a escuchar. Si no, es como dijo un amigo, el dueño de la radio no es el que tiene la radio, es uno. Cambia el dial y listo. Era eso. Eso es así, Francisco, pero también no hay que perder de vista que uno tiene un determinado modo y una búsqueda como oyente que hace que vos te sitúes en Aliberti, digo, más allá de lo ideológico, ¿no? Que te sitúes en Aliberti y no te sitúes en Majul. Porque también el modo Majul es un modo que representa a un montón de gente que está más pendiente de lo que dice, y que esto tiene que ver mucho ahí. Hay mucho laburo que tiene que ver con redes sociales sobre esto, donde lo que importa es lo que yo opino y no lo que opina el otro. ¿Se entiende? O sea, les voy a decir, les comparto una nota que hubo, yo no sé si alguno lo escucha el programa de Aliberti de este sábado, si alguno lo escuchó. Le hicieron una nota a dos periodistas que vienen laburando de hace un montón de años el tema de redes. Y hoy en realidad lo que mueve el algoritmo, lo que hace que un medio, una publicación esté en el top, son los comentarios, no el contenido. Que eso es re loco, porque a nivel periodístico, ayer tuvimos una reunión en el programa de radio, del programa que hacemos en Al Margen con la cooperativa de acá. Y digo, a nivel trabajo, es un cambio fundamental, porque hoy lo que mueve el algoritmo, si ustedes se fijan en todos los contenidos que se están publicando en Instagram, abajo le ponen, ¿y vos qué pensás de esto? Y te pueden preguntar, no sé, del intento de matar a Cristina o de que Wanda Nara se compró un par de medias rotas, no sé, porque lo que importa es que nosotros hagamos un comentario, y eso es lo que sitúa en el tope al medio. Y digo, y están haciendo estos medios que hasta hace un par de años hablaban de la, no sé, que el medio de izquierda, digamos, para llevarlo a otra época. Hoy modificaron su página en función de esto. Están editorializando eso, desde la media de Wanda Nara hasta el intento de asesinato de Cristino, porque es la única manera de posicionarse en las redes, que a nivel consumo cultural y periodístico es un cambio fundamental. Fundamental, porque ya no importa lo que vos publiques. Es muy loco, a mí me resulta muy loco esto, pero bueno. Eso que vos decís, sí, Fabián, tiene que ver con que está demostrado que uno busca aquello que se acerca a lo que uno piensa, a lo que uno cree. Es como buscar reafirmarte vos personalmente. Entonces, preferís escuchar algo que dice algo parecido, en el caso del atentado a Cristina, a los medios que dicen que ella lo armó, que escuchar a los medios que dicen que fue un atentado orquestado desde otro lugar. Está súper demostrado. Es decir, que no importa la realidad ni la verdad, lo que importa es lo que cada quien quiere creer de la realidad y la verdad. Sí, perdón, hoy hablaba de la capacidad de escuchar con la mente abierta. Porque la única manera que creo que tenemos de crecer es escuchar pensamientos diferentes también. No pensamientos locos, pero sí pensamientos diferentes, porque son diferentes ángulos que uno puede ir descubriendo de la vida también. Porque si, lo importante, además, con respecto a esto que decían de los programas de Román, creo que él recibe como de vuelta parte de todo lo que él está dando en su búsqueda para armar el programa, que tiene una profundidad grande y que esto el espectador lo ve y es parte de la devolución que tiene, porque se siente también que está recibiendo. Entonces, sí. Esta es una forma en la que yo también, yo antes escuchaba muchísimo medio, ahora prácticamente ni leo el diario, ni la televisión, no sé cuánto tiempo hace que no la prendo, pero por ahí veo algunos programas así muy, muy específicos, Alberti, López Foresi, La Pizarra, ese tipo de programas, pero realmente me parece que los medios en este momento lo que hacen es laburar la cabeza de la gente. En función a esto que recién estabas diciendo, yo trato de escuchar al que piensa igual que yo. ¿Qué crecimiento interno tiene uno con eso? Porque uno puede no estar de acuerdo con muchas cosas. Hay gente a la cual yo no podría escuchar porque me produce, como dijo alguno por ahí, que tengo que tomar una pastilla antes como Majul, ¿viste? Pero realmente busco que cuando escucho a otro me permita ampliar mi mirada. Bueno, eso quería decir. Bueno. Volviendo un poquito, ya que se habló del atentado de Cristina, yo hice mi propio análisis, ¿no? Y en ningún medio se comentó esto. Yo le dije, es un golpe de Estado. Ese fue mi análisis, ¿eh? Al principio, ¿no? Ahí nomás, pleco en la noticia. Digo, esto es un golpe de Estado. Porque, ¿qué pasa si se hubiera concretado, ¿no? Este hecho. Y el único que lo analizó desde golpe de Estado fue Bernie en una entrevista que le hizo Jorge Rial. El único que mencionó la posibilidad de golpe de Estado, porque si no, a ver, vamos a suponer que se hubiera concretado el tema de la muerte de Cristina. ¿En qué estaríamos hoy en presencia? Del ejército y la gendarmería en la calle. Y por lo tanto estaríamos frente a un estado de sitio. Y por lo tanto se hubieran suprimido las garantías democráticas. Porque al establecerse un estado de sitio, ¿viste? Vos tenés que suspender las garantías democráticas. Que eso era lo que buscaba la derecha. Suspender las garantías democráticas para incluso inflar un poco más, ¿viste? Después decir que esto fue todo un circo y bueno, toda esa sarta de pavadas que hemos escuchado. Pero estaríamos frente a un estado de sitio donde todo el mundo tendría que estar en la casa. No tendríamos esa libertad de poder asistir a reuniones multitudinarias. Si se hubiera estado, es más, ni siquiera la manifestación el día viernes se hubiera podido hacer si eso se hubiera concretado. Este es mi análisis, ¿eh? Y me hago cargo de lo que digo. Sí, pero lo acompaño diciéndote que mi análisis fue que hubiéramos terminado también posiblemente en una guerra civil, que es lo que se está buscando desde hace rato. Pero sí, totalmente. Totalmente. Pero me refiero, perdón, porque yo traje el caso, pero porque no me interesa, el objetivo es pensar qué es lo que hace que lo que escuchamos sea escuchable, justamente para que gente que probablemente no piensa como nosotros escuche. A eso me refiero, que por ejemplo, si tomás, lo que dijo Sergio Maldonado cuando les dijo a los medios, si no tienen nada que comunicar, pasen música, ¿no? Si vos pensás realmente que lo mató el Estado o que el tipo, como decía Patricia Bullrich, eligió suicidarse, ¿no? Ignorando o digamos dejando de lado todas las pruebas físicas de que el documento de identidad no estaba mojado, de que no pudo haber estado un mes y pico en el cauce del río. Digamos, que ahí uno tiene una idea previa y solo escucha aquello que coincide con esa idea previa que uno tiene. Patricia, lo que pasa es que Buenos Aires termina en la General Paz. Nadie sabe que uno puede estar media hora en un río, en el río Chubut, porque terminás congelado, terminás con hipotermia, ¿viste? Entonces, vos le decías a los porteños... Pero a ver... Sí, estuvo media hora dentro del agua. Hubo un medio que salió diciendo que un pueblo del litoral todos eran iguales a Sergio Maldonado, ¿viste? Digamos, para que alguien publique eso, quiere decir que supone que la gente va a creer eso que escribe. Digamos que es... Yo no escucho, me entero de algunas cosas que dicen personajes como Majul por otros medios que yo sigo, pero no porque yo me pueda sentar con el escaso tiempo libre que me queda, elijo muy bien qué es lo que escucho. No me siento a escuchar a Majul por más que podría ampliarme el universo de ideas. La verdad no hago eso, porque me parece... No, yo tampoco. Pero a ver, tenés que saber dónde piensa el enemigo. Claro, hay que ver qué idea vos buscas ampliar. Pensando en el programa de radio. Una cosita, yo les digo, yo me tengo que ir a otro espacio. Sí, perdón. Pero no, digo, si ustedes se quieren quedar, pero yo me tengo que ir porque me tengo que poner a preparar otra movida. Yo también me tengo que ir. Bueno, escúchenme. Tengo que ir a hacer compras, no hay nada para comer en un caso. Les digo una cosa y cierro con esto como para que les quede. Les voy a compartir ahora el link de un programa que vino a hacer Román acá a Bariloche después del de Maldonado, que fue el año pasado, que es sobre murga, que no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando, y les comparto una foto de lo que es el guión, como para que vean también todo el laburo que tienen en la cabeza, se van a reír de lo que es el guión. No les digo nada para que... Porque yo lo dejamos pegado acá en el estudio de la radio para que ustedes lo tengan... Para tenerlo en cuenta siempre eso, ¿no? La importancia de tener claras las cosas en la cabeza y el formato definido. Así que bueno. Bueno, Celia, un gusto. Gracias. Esperemos. No te pienses que todas las clases son tan buenas como la de hoy. Caíste en el mejor momento. Me queda claro que vamos a hablar de la ancianidad, porque creo que para lo demás, política, religión... No me presto. No, hoy fue más abierto en función de todo, pero normalmente tratamos de elaborarlo. Inclusive yo digo también con el tema de las publicaciones en el grupo, de que tratemos de publicar cosas que tengan que ver con el taller, porque es el objetivo del espacio. Entonces, bueno, hoy fue por ahí más abierto, por eso también nos quedamos hasta más tarde, pero normalmente ahí trabajo medio de preceptor. Chicos, al aula y volvemos al taller. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Fabián, muchas gracias a todos. Bueno, Fabián, vos mandaste, bienvenida Celia, ¿vos mandaste el enlace por mail, Fabián? No, mandé todo por el WhatsApp, lo mandé todo. Ah, no, por favor, mándalo por mail. Gracias Patricia por tu gestión. Ay, no, de nada Celia, un placer tenerte. Hasta luego. Pero mándalo por mail también, por favor. Y pero gracias, por mail, cariños bueno, a todos. ¿Por mail a dónde lo mando? ¿A qué mail? Si no tenemos un mail del grupo nosotros. A mi dirección de correo electrónico, ¿cómo que no? Y pero si vos estás en el WhatsApp. Ahí te lo paso. Pero pará, Patricia, si vos estás pero en no el WhatsApp. Puedo conectar del WhatsApp a la compu directamente, no puedo conectar. Bueno, te mando lo de ahora, pero todo, ya ni sé qué es todo lo que publiqué. No, digo, para el próximo taller, manda el enlace por mail. Ahí pongo mi dirección de correo. Bueno, listo, dale. Te mando un abrazo. Gracias. Hasta luego, nos vemos, Fran. Gracias, chao. Adiós. Chao. Hasta luego a todos. Chao, besos. Chao. Adiós.